Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Y bienvenidos todos al Salón de la Justicia, el podcast en el que hablaremos de cómic, en el que destriparemos y abriremos los cómics para que sean entendidos por todos y en el que intentaremos explicar, contar por qué nos gustan los cómics a nosotros e intentar atraer más gente al lado oscuro. Y en el Salón de la Justicia nos encontramos unos cuantos justicieros. Y este va a ser el primer episodio, el episodio piloto, en el que explicaremos un poquito quiénes somos y por qué hacemos esto. Y a partir de ahí arrancaremos con algo y a ver qué sale. Somos muy valientes, tenemos muy poca conciencia, así que más o menos va a ser un poco la tónica de todos los episodios. Empezamos presentándonos un poco. Yo me presento el primero, yo soy Coque. Yo vengo de Barcelona y mi introducción al mundo de los cómics fue ya desde pequeñito. Lo primero que lees siempre es un Mortadelo, estando en Barcelona, ¿qué va a ser? Y de a poco siempre he estado en el mundo del lector del cómic. Pero yo voy a jugar un papel en este podcast en el que se va a tratar de... Hemos montado este podcast para que me enseñéis algo de los demás, ¿vale? Porque yo sé muy poco, pero tengo mucho interés. Así que la gracia es un poco aprender más cosas de cómics, saber qué hay que leer, en qué orden, cómo leer cosas para no perderme demasiado. Y básicamente va a ser un poco mi rol en esto. Levantar la mano y decir, me he perdido, y ya está, ¿vale? Y me he perdido y me voy a perder sobre todo porque me rodeo de gente que sabe un montón de cómics. Y empezaremos, no sé, por mi izquierda mismo, ¿vale? Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, saludos a todos los que están escuchando. Y bueno, mi nombre es Gustavo Aguilera. Gustavo, claro, no he dicho el nombre, perdón. Está bien, nos vamos presentando. Mi vinculación del cómic es como vos, desde muy chico, sí. Aproximadamente, no sé, 7, 8 años, que arranqué con los superhéroes, que fue el primer acceso que tuve. Vivía en Buenos Aires en esos años. Sí. Y bueno, siempre, todas las semanas me llegaban las historietas de superhéroes, me enganché mucho con eso. Después, las siestas de la tarde cuando viajaba a este video eran... Tenía que quedarme en silencio, quietito, y bueno, qué mejor que ir, cambiar, leer historietas, y dibujarlas, jugar con eso y crear cosas. Y de ahí en más siempre me fui metiendo en el lenguaje del cómic, tratando de entender por qué me maravillaba tanto esas historias. Sí, porque... Y por qué me sentía como... Uno leyendo un cómic se siente un poco como una especie de director de cine, porque en realidad estás viendo el storyboard, claro, de una película. Es lo bueno película, del cómic, que lo lees en el orden que quieres. No solo digo que vos le das la tónica, te detenés más o menos en un cuadro a mirar una imagen, te colgás, claro, con algún diálogo, con algún momento, y vos le das el ritmo que vos querés, más allá del ritmo que ya tiene la página. Y bueno, es un mundo que en la medida que uno se va metiendo, se va fascinando y enganchando. Y bueno, al día de hoy tengo 3 bibliotecas de cómics en casa, que mi mujer me echa en cualquier momento, pero bueno, haremos lo posible por... Vamos a presentar al otro componente que está con ganas de hablar. ¿Qué tal? Primero digamos que vamos a hacer 4. Vamos a hacer 4 originalmente. Está faltando uno que no lo presentamos, lo dejamos el conductor misterioso. Exacto. Para cuando venga. Si cuando publiquemos esto, si podemos publicar esto finalmente, queda grabado como Dios manda y lo podemos publicar, la gente podrá hacer cábalas y hacer porra y a ver quién es el cuarto integrante. El cuarto integrante. ¿Cuál es el cuarto justiciero? Yo soy Rodolfo. Lector también de historietas, igual que ustedes, desde niño. No tanto de superhéroes. Los superhéroes como que llegué más de adolescente y los abandoné hará unos años. Sigo leyendo cada tanto, pero me disfruto más el cómic europeo, el cómic argentino. Ajá. O incluso lo americano independiente, no rechazando nunca una buena historieta, no importa de dónde venga ni a qué género pertenezca. Y hace unos años ya, además tengo la suerte de poder trabajar y ganarme la vida haciendo historietas, ya que soy guionista de historietas. Y no sé qué más decir. Bueno, por eso creo que es más que suficiente. Al menos tenemos a un entendido que tiene 4 bibliotecas o 5 ya de cómics en casa. Tenemos a alguien que se gana la vida con ello. Tenemos un cuarto integrante misterioso. Y estoy yo, que no tengo mucha idea, pero como decía, tengo mucho interés. Así que esta va a ser un poco la idea. Nosotros intentamos hacer un podcast que hable de cómics, que hable de todo lo que esté relacionado con el cómic, ¿no? Hablaremos de cine y hablaremos de televisión y hablaremos de novelas. Y, no sé, sí, todos los mundos que se interrelacionan ahora. Si tiene algo que ver con el cómic, lo meteremos, aunque sea con calzador. Y... Y además, bueno, de hablar de todo esto, intentaremos que la gente que nos escucha no vamos a buscar el público que ya sabe mucho de cómics. Ese se va a enojar con nosotros. Seguramente sí. Estamos seguros que ese se va a ir enojando con nosotros, claro, sistemáticamente. Y está bien que sea así. O sea, a mí me encantará recibir, cuando después diremos medios de contacto y tal, me encantará recibir mensajes, emails y twitters diciendo que lo hemos hecho fatal. Es más, en tu caso me atrevería que van a decirte vuelve a tu país al menos una vez por edición. Tático. Pero bueno, como esto lo editamos para el mundo entero, nosotros somos ciudadanos del mundo. Ciudadanos del mundo, exactamente. Totalmente. Es un concepto horroroso. Pero bueno, aparte de nosotros tres y del presentador misterioso, tenemos ahí en los botones de la nave, tenemos a Andrés, que está jugando con el audio y bueno, nosotros somos los cuatro y el que vendrá cinco, somos todos amateurs y esto no haremos lo que podamos, así que evidentemente, totalmente, tratando de divertirnos y divertir al exacto, mismo menos tiempo. Pasar el ratito. Y bueno, la idea será hacer un programita más o menos de una hora, sin limitarnos mucho, en el que hablaremos de temas de cómic. Y normalmente siempre tendremos un tema central en el que tocaremos un tema muy concreto con un poco de... Nos explayaremos un poco, ¿no? Intentaremos que no sea muy pesado. Y luego hablaremos básicamente de televisión. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente que se acerca al cómic, muchos se acercan gracias a la serie de televisión. Así que está bien que toquemos el tema. Y por último nos iremos recomendando cosas. Y como siempre recomendaremos cómics, porque para eso estamos aquí, ¿no? Bueno, y eso básicamente va a ser el programa. Esperemos que la gente se entretenga, que la gente se enganche, que poco a poco se vaya enganchando más gente. Esperemos ir haciéndolo mejor conforme lo vayamos haciendo. Y un poquito de paciencia, que total acabamos de empezar. Así que ahora vamos a ver si la gente técnica está ahí al loro. Lanzamos la sintonía del... el tema central y lo presentamos un poquito, ¿vale? Y nuestro tema central de hoy, como es el primer día y estamos aquí para desfogarnos un poco, para agarrar rodaje, hemos hecho como cuando volvías de las vacaciones en la escuela, ¿no? Hoy tema libre. Hacemos una redacción. Reacción mis, tema libre. Mis vacaciones, tema libre. Normalmente hablaremos más de un tema mucho más concreto. Hablaremos de un personaje, hablaremos de una novela gráfica en concreto. No sé, nos iremos inventando cosas. Pero hoy no. Hoy hablaremos de los superhéroes en general, ¿no? Porque la mayoría del cómic, aunque... Rodolfo, ¿a ti te gustan otras cosas? No. Capaz que tampoco es que... De hecho, me gustan los superhéroes. Claro, están ahí para algo. Quiero decir que ahora, por ejemplo, estábamos conversando antes de arrancar y hay muchas cosas que yo como que me he perdido, pero también es parte de estar acá en el programa, claro, y ir aprendiendo de qué me he perdido. Básicamente hacemos el programa para nosotros. Exacto. Si alguien nos escucha, pues todos lo tenemos. En principio, aprender nosotros, claro, compartir nosotros. Y bueno, y con ese compartir, lograr que otros se sumen. Exactamente. Bueno, entonces hoy hablaremos de eso, hablaremos de superhéroes. ¿Y todo viene a través de qué? ¿De qué tienes ahí una charla? Vamos a ser honestos. ¿Con qué arrancamos? Con lo que Gustavo ya tiene hecho. Claro, como Gustavo ya tenía algo hecho. Como dicho, Gustavo acaba de compartir esta ponencia recientemente en el marco de la Feria del Libro, ¿verdad? Fue en la Feria del Libro y en la convención de cómic que se hizo en el Palacio Peñarol el otro día. Que a instancias de una estaba gente de la convención y me invitó a estar en la convención. Claro. Fue como una y nosotros, secuencia. Ni cortos ni perezosos, aprovechamos que él tenía material hecho y, casualidad... Arranqueó por ahí. Ya que lo tenemos ahí, bueno, aprovechémoslo. La idea de la charla era un poco acercar a la gente al concepto, o sea, ¿qué es un superhéroe? Y mostrar cómo a través de la historia o a través del tiempo... los personajes de superhéroes han tenido que hacer mucho para llegar a casi 80 años de existencia, como van a cumplir en breve, sí. Si contamos a Superman como el punto de partida, que es en el 38. Pero hay una especie de pre-superhéroe, o que muchos consideran pre-superhéroe en estos análisis o en esta búsqueda de definición de lenguaje o de estilos, que es el fantasma de Lee Falk y Ray Moore. ¿El fantasma no sería más un héroe pulp de la misma tanda que La Sombra o Doc Savage? Claro, pero tiene algunas cosas que estéticamente de él se toman para los superhéroes. Como un traje. Una del traje. ¿Cómo era el traje? Porque el traje es todo violeta, es todo violeta, enterizo y tiene un antifaz. Algo muy práctico para andar en la selva. Para que te vean bien. ¿Qué vas a hacer? No, yo voy a pasar muy disimulado, voy de violeta. Perfecto. Voy de violeta en medio de la selva, no pasa nada. Bien. Bueno, de violeta puede ser disimulado en medio de la selva, en la ciudad, fantástico, muy práctico. ¿Y qué pasa? Ray Moore toma, bueno, lo que vos decís de, con respecto a lo, al tema del pulp, es una de las fuentes. O sea, ¿cuáles son las fuentes que nutren a la narrativa o a la ansiedad del cómic de superhéroes? Y una de ellas, sin lugar a dudas, es la literatura pulp. Y la literatura de aventuras, digo, por eso transcurre en la selva la historia de este hombre. Pero un dato interesante a nivel estético es que a Ray Moore se le ocurrió que los ojos no tenían que verse, tomando como ejemplo los bustos griegos. Sí. Entonces de ahí el que los antifaces tengan blanco los ojos de los superhéroes. El antifaz del fantasma... Claro, como en Batman pasa igual también. Exacto, en el cómic, pero ¿no? El primero que coloca, que impone eso, que crea eso a nivel estético en un cómic, es el fantasma. Entonces de ahí es que nacen un poco esas referencias que van a ir dándole la forma al superhéroe. Corregí si me equivoco. Lee Falk, el... Lee Falk es el dibujante. El escritor y dibujante, y Ray Moore acompaña en el dibujo. Ajá. Son ellos dos. Y... otra cosa, la estética, el traje, ese traje enterizo que tiene, lo toman del cine. Ajá. Lo toman de la literatura infantil. Porque lo toman del Robin Hood. Opa. Emblemático de los libros de los años 20. Y de la película de Robin Hood, de Douglas Fairbanks, de 1922. De, ¡ostras! 1922. O sea, claro. Ni siquiera la de... ¿cómo se llamaba el tipo? El de Errol Flynn. No, Flynn, no, anterior. La anterior. Porque Douglas Fairbanks está con un traje enterizo, con unas botas, y es como que... También muy cómodo para vigilar. Sumamente cómodo. Sherwood y repartir tu dinero a los pobres. Por lo menos estaba de verde, o sea, más mimetizado. Está bien, es cierto. Con el bosque. Es cierto. Pero más allá de eso, sin lugar a dudas, el tema es que estéticamente, refiriéndose o tomando como referencia esos dibujos de esos libros infantiles, algunos de ustedes han visto la colección Robin Hood de libros, sí, esos amarillos. Sí, claro, las amarillos, por supuesto. Y esa tapa con ese Robin Hood. Se costó de eso. Bueno, de esos dibujos es que viene la idea o el concepto del traje del fantasma. Ajá. Y esa estética del antifaz, que son como dos elementos que dan para expresar un poco lo que es este, o definir un poco la estética de los superhéroes. O sea, usan calzas, en definitiva. Exactamente. El superhéroe usa calzas. Usan calzas. Claro, a partir de ahí, cada vez que alguien creaba un superhéroe, agarraba lo que estaba anterior y claro, siempre iba sumando, el mismo rollo. Iba sumando por ahí. Y después vendrían lo que, desde mi punto de vista, son los dos tipos que marcan la línea completa de todo lo que puede ser un superhéroe. En el 38 nace Superman y en el 39 nace Batman. Y entre ellos dos, a nivel contenidos, creo que caben todos los demás superhéroes que hayan surgido a través del tiempo. Todos los demás superhéroes o se parecen a uno o al otro. Tienen algún contenido que tiene que ver con la formación, claro, de ellos dos, porque vienen de dos raíces muy diferentes y a la vez que están bastante vinculadas por el tema del pulp. Superman viene de la literatura de ciencia ficción, claro, de las Amazing Stories, de las revistas pulp de ciencia ficción. Eso en primera instancia. Y una, que también nace o que define al superhéroe dentro de Superman, es ellos querían definir, los autores querían definir el tema de que era muy forzudo. Claro. Y de ahí surge el concepto que va a definir casi que el traje de la gran mayoría de superhéroes. Toman como ejemplo los forzudos de circo, ajá, que estaban muy de moda y que usaban calzas. Y eso es lo que terminó convirtiéndose en el calzoncillo sobre el traje. Exacto. Ah, ¿no? Amigo. Se debe a eso. Los forzudos de circo normalmente en el acto que realizaban entraban con una capa larga y entraban con calzas. Así que veis, ya hemos explicado en un momento a los oyentes por qué Superman lleva el calzoncillo por fuera. Claro. Porque se parece al calzoncillo de los forzudos del circo de los años y de los freak shows. Ya, ¿no? Para empezar, le hemos dado mucho material para el que el conocedor se enoje con Gustavo y venga con alguna teoría alternativa. Diferente. Claro. Sí, cargue sobre él. Pero vos, ¿qué estás diciendo? Si en realidad eso viene de... Llene a gusto. Claro. Pero eso dentro de lo que es un poco la investigación, lo que uno ha leído de libros, donde vendría la base, ¿no? Y la supuesta, y dentro de todo voy a decir que no estoy en desacuerdo, analogía o metáfora de que los superhéroes son los dioses griegos, o incluso hasta, por ejemplo, Superman y la Biblia tienen como... Sí, pero esencialmente es porque, convengamos, los dos autores son de origen judío y es como un Moisés. Sí, claro. Porque él aparece... Viene hasta la barquita que lo rescata de la muerte. Viene a salvarle, viene a salvar al pueblo elegido, a los americanos. Claro, claro. En realidad más específico, los de Kansas. Exactamente, es específicamente en Kansas. El centro de Estados Unidos, los demás vamos viendo, dice, pero vamos a empezar con Kansas. Después se irá viendo de cómo iremos eligiendo unos cómo se resuelve. Pero sí, hay mucha... O sea, como que detrás de lo que es lo fundacional de los superhéroes tenés, por el lado de Superman... La literatura, hay un concepto religioso cercano, bueno, por lo menos en esas historias que dan un poco la base de lo que sería la iglesia. Pensándolo en años después, Man of Steel, que es, a mí no me gustó demasiado, pero es una versión reciente del personaje, lo religioso y lo bíblico está presente en el imaginario, lo veías representado. Claro, claro. Es que es tal cual eso. Y en la medida que ha ido que los autores nuevos van como tomando esas bases y desarrollando a veces algunos conceptos, es que más se uno entra o descubre esas conexiones. Y después la otra cara que es Batman, que la vinculación de Batman es con lo gótico, con la narrativa fantástica de sobrenatural, medio de suspenso, uh-huh, lo policial y detectivesco. Bueno, con lo pulp, la sombra es el papá. Y claro. Black Bat. Sí, claro. El Bat. Y Black Bat, que ya de por sí en Black Bat el tipo tiene un traje como de murciélago. Bueno, lo que vamos a tener que hacer en todo eso, en el programa, vamos a poner en la web, pondremos links y imágenes a todo esto que estamos hablando para que la gente está que bueno, no conozca, está bueno que lo vean. La gente podrá ver. Recomendamos escuchar el podcast con el Google cerca. Claro, para ir googleando. Para ir googleando cosas. Esto es un espacio esponsorado por Google, utilícelo. Por Google Imágenes, claro, sobre todo. Totalmente. Bueno, y el ornitóptero, es muy conocida la idea que el ornitóptero de Leonardo da Vinci fue lo que generó el concepto de las alas de, ajá, Batman, de la capa con que forma que de... Un helicóptero, pero con una espiral en lo alto, ¿no? No, ese es el ornitóptero al que hacen referencia. Es más como una máquina de vuelo donde se mete un tipo entero acostado. Es como una especie de ala delta con forma de pájaro. Exacto. Pero igual, Coque, también es cierto que Batman usa una suerte de autogiro que sí, parece el otro que estabas pensando. Por eso te digo, son las dos máquinas voladoras. Gran seguidor de Da Vinci, Bruce Wayne, se sabe. Siempre está eso. Pero decía, se tomó de muchos lugares y se buscaron muchas combinaciones de cosas que fueron generando a los personajes y definiéndose. Entonces, tenés a un tipo que tiene los poderes porque los recibe como de regalo, ajá, que es Superman, y a uno que se hace a sí mismo, que hoy es lo que se llamaríamos un tipo resiliente. Claro. ¿No? Que entonces, siempre está el rollo este de que, claro, Batman no tiene poderes. Claro. Que no tiene poderes, pero salta de un edificio y cae al suelo y no pasa en nada. En algún momento eso es muy tramposo porque no tiene poderes, pero tiene una inteligencia que sobrepasa a todos. Todos los límites. Tiene una fortuna que le avala lo que quiera comprar. Unos recursos tecnológicos. Claro. Entonces, no tenés superpoderes, pero... Como si los tuviera. Los compro. Como que no pegando los en el palo. Claro. Claro. Pegando en el palo están... Pero tal cual, o sea, entre ellos dos en realidad se define todos los tipos de superhéroes que serían de a pie. Claro. ¿No? O sea, los tipos, no sé, un Question, Flecha Verde, todos los que vienen desde el lugar de que no son de pronto tan superpoderosos, pero que son, se han entrenado, se han preparado para eso. Uh-huh. Y después los tipos que por diferentes causas van obteniendo poderes, experimentos, accidentes. Además, en la mayoría de los superhéroes, los más conocidos, Marvel y DC, a lo largo de la historia, que han hecho reboots y han vuelto a empezar y han vuelto a contar la misma historia otra vez, ha ido cambiando un poquito, ¿no? Depende de lo que esté de moda, ¿no? Uh-huh. Durante una época estuvo de moda la radiación y todo el mundo tenía radiación y tenía poderes. Luego fue la bioingeniería y tal. O sea que un poquito han ido adaptándose. Lo que se hace, creo que en cada época, lo que vos ves en cada época en los cómics superhéroes es que el tema del momento o de la época es lo que se usa como puntapié para arrancar con eso, ¿no? Y en el esquema ese, ¿qué haces con los que son claramente una referencia a dioses? Estoy pensando en Thor, por ejemplo. Y sí, o sea, es como parte un Superman. Es como un Superman, pero en el sentido de que, o sea, después tenés la Mujer Maravilla, que también está directamente vinculada a la mitología griega. Sí, es una amazona. La madre, hay toda una vinculación con los dioses griegos. Al punto que aparecen en la serie. Aparecen. Como secundarios, como cualquier otro. Sí, sí, son parte del elenco, se podría decir. Y lo mismo, bueno, con Thor. Pero lo que pasa es que es parte de las referencias de mitología, son básicas también en esto del superhéroe. Quizás en el medio de ellos dos, en el centro, está Mujer Maravilla como la primer superheroína, uh-huh, que tiene todo también una connotación como ejemplo para lo que va a venir después en muchos casos. Aunque van a pasar años para que haya otra como ella, en el sentido de personaje central o independiente o que tenga una personalidad propia que sea igual a la bueno, de eso hasta el día de hoy sigue siendo más bien escaso, ¿no? O sea, podemos mencionar más, pero la proporción personaje masculino versus personaje femenino sigue siendo el mundo del cómic es un poco despareja, por decirlo menos. Claro, pero por ejemplo, a partir de la década del 70, cuando se empiezan a desarrollar un poco el tema de la parte de las mujeres de los X-Men, ahí sí tenés personajes como Tormenta, que tienen una personalidad o un peso importante en la historia. Digo, tenés Jean Grey que se convierte en Fénix, que se convierte en el eje de un montón de cosas. Por no hablar de que además muere y revive más que todos los demás personajes del mundo de la historieta juntos. Totalmente. Eso en sí mismo es un superpoder. Eso totalmente. Y bueno, ahí entras en eso. Que bueno, mujeres, perdona, ¿no? Llamándose Fénix y daba pistas. Sí, pero en algún momento es como para decirle, ya estuvo. Ya está. Quédate viva o quédate muerta, flaca. Decidiste. Ya está. Está empezando a cansar el recurso. Decidiste. ¿Te imaginás reunión de los X-Men? ¿Qué pasó? Se murió Jean. Bueno. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué hacemos? Otro segundo cosa? Punto de vista. Claro. Che, ¿qué juego hoy de tarde? No, entonces, esas pequeñas cosas que más o menos vamos tirando son parte de lo que va, el corpus que va dándole todo el contenido o el sustento a las historias. Claro. Y a lo que van a hacer el desarrollo de los personajes. Ya, perdona que te corte con una cosa que no tiene mucho que ver de principio, pero ya veréis que sí. Me ha recordado a Son Goku, que no tiene que ver, que estamos en el manga japonés, pero Son Goku también está basado en una mitología. En este caso china, es uno de los es el dios mono y tal, pero también es la misma idea. O sea que años después, cuando se crean personajes, se busca más o menos la misma idea. Son las mismas fuentes. O sea, dependiendo del lugar, las fuentes son diferentes por el lugar. Son otros dioses, son otras cosas. Y eso a medida de que el mundo se fue siendo más y más globalizado, también empezaron a influenciarse mutuamente. Y tenés personajes que comienzan a estar muy marcados por lo que pasaba en el otro lado del mundo. Lo que pasa es que a medida que el mundo se fue haciendo más chico y comunicado, más influenciado. Bueno, convengamos que el gran salto a la popularidad o a la aceptación general de Wolverine es la saga que se llama Honor, de Claremont y Frank Miller, donde él viaja a Japón para dominar ese animal interior que tiene y tomar como esa especie de conexión con el bushido y con el honor y con todo lo que es. Que viene a raíz de lo que decíamos. En aquel momento, Estados Unidos, iba a decir el mundo occidental, pero no, Estados Unidos descubre la cultura japonesa. Que después de aniquilarla, la descubren y se dan cuenta de que ya hay una especie de honor, el camino del samurái y todo eso, y de golpe empieza a girar todo a su alrededor. Que en realidad, es como, yo creo que ya eso deviene de lo que estaba pasando en el cine. Claro. Porque en el cine, la cultura cinematográfica estadounidense y japonesa en la década del 50 se retroalimenta un montón. Ya había conocido a Kurosawa. Kurosawa ve a John Ford y decide hacer un western con samuráis y hace los siete samuráis. John Sturges lo ve en Estados Unidos y dice, esto es increíble. Es un western. ¿Qué casualidad, es un western? Y hace los siete magníficos. Totalmente. O sea, y ahí empezás a... Al margen de que eso creo que habla mucho del poder del western como género, que lo podríamos hacer con gauchos acá, sí. Habla mucho de cómo comienzan a retroalimentarse Estados Unidos y Japón en lo cultural, que comienza a verse en los superhéroes, porque a ver, de repente se pobló de ninjas. Sí, sí, sí. Se pobló de ninjas. Convengamos que Frank Miller fue como una clave en eso, ¿no? El tema de que poblara a Daredevil de ninjas con la mano, cuando claro, el pero de la además mano. En la década, un poquito antes, en la década del 70... empieza el boom de las artes marciales y tenía series de televisión como Kung Fu. Viene Puño de Hierro. Y aparece Puño de Hierro, aparece Shang-Chi. Me encanta. Aparecen un montón de tipos que lo arreglan todas las patadas. Eso era Oriente golpeando la puerta. ¿Para qué vamos a discutir pudiendo pelear? ¿Para qué si puedo saltarte todos los dientes con mi talón? Bueno, yo quiero una lanza por Shang-Chi porque... Shang-Chi, genial. Aparte, la etapa de Munch y Gulasi. Impresionante. Es de espías. Es brillante, es brillante. Bueno, pero a Shang-Chi lo ponen, ajá, se podría decir, para generarlo, lo ponen dentro de las sagas de novela folletinesca de Zack Romer. Sí, sí, o sea, de hecho él es el hijo de Fu Manchu. Opa. Y quieras o no, es también un blanquear un poco un sentimiento medio racista que había antes, porque Fu Manchu en las novelas de Zack Romer era el terror amarillo. Era el villano, el terror era amarillo. Era como la camiseta de Coque ahora, el terror amarillo. Sí, yo voy de amarillo también. Una cosa, yo a la vez levanto la mano. Sí. Me estoy perdiendo. ¿Vale? Bajarnos a tierra. Bajémonos a tierra un poquito, porque hay muchos ya que me estoy perdiendo de lo que estoy hablando. Hasta Fu Manchu creo que he llegado. Hasta ahí llegaste. De ahí ya me perdí. Todo lo demás me perdí. Entonces, traigámoslo más acá en la historia. Volvamos de vuelta más al principio. O avancemos para acá, o no sé, pero buscar una referencia más cercana en la historia. Y yo, conviniendo con el tema este, hay una especie de corte grande en esto de la gestación de las raíces o conceptos que terminan definiendo a los superhéroes, que es cuando se lo usa como elemento propagandístico. Claro. La guerra. El Capitán América y compañía. El ¿no? origen del Capitán América es básicamente propagandístico. Y a partir de ahí hay un trabajo propagandístico muy grande que lleva casi después de la guerra a la desaparición de las historietas superhéroes. Yo estuve leyendo, porque aunque parezca mentira, yo me he documentado un poco. Epa. Pero lo que pasa es que tengo una memoria fatal, entonces no me voy a acordar, pero va por ahí la cosa. O sea, yo tengo conceptos seguramente mal asimilados. Yo estuve leyendo que hubo una novela en Estados Unidos que se llamaba algo así como... es fatal, ¿ves? Esto es lo que me pasa a mí por no tener la compu delante. Hay una novela que sale más o menos sobre la época de finales de los 40, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial, en la que hay un autor que dice que básicamente los cómics están secuestrando la mentalidad de los niños y que es son lo La peor. Seducción de los inocentes. Correcto. Fred Wharton. Correcto. En 1954 le tenemos aquí al académico. Está bien. Yo sabía de qué estabas hablando, estaba igual que vos. Sí, Coque habla de esa, que es como es no. La muerte de los patos, ¿no? No, algo. El tema, el libro sale en el 54. Y eso sale y Capitán América y compañía nacen también como respuesta a decir, no, mira, ves cómo somos buenos y metemos ahí. Sí, el Capitán América a esa altura ya había desaparecido porque después de la Segunda Guerra Mundial ya baja el personaje mucho. Cae. Y vuelve a salir a partir de los 60 cuando en Avengers lo traen de nuevo a la vida, lo encuentran en el hielo y lo traen a la vida. Entonces, en realidad, él se salva de ese periodo, claro. Del periodo de Wharton. Pero el tema es así. En la década, fines de la década del 40, en el 48, empiezan las quemas públicas de cómics. En un instituto en Nueva York, en 1948, en un colegio religioso, o sea, queman 2.000 cómics así. Una pila. Una pila, queman los cómics. Y levantan un brazo mucho como pidiendo un taxi o algo. Estaba pensando porque eso. Porque me recuerda un poco, ¿eh? No, está tremendo. Está. Pero no es así. En sí era un tema de moral. Había una especie de concepción de que en realidad los jóvenes estaban empezando a generarse un espacio como sector social, sí. Y estaban levantando su voz de tratar de soltar el tema de ese de mi hijo, el doctor, de ser lo que los padres quieren, vestirse como quieren, y empiezan como a rebelarse un poco. De ahí así el nacimiento es, rock and roll. En este podcast tenemos referencias de teatro. O sea, trajo mi hijo el doctor para que vea que somos gente culta. Sí, señor. Sí, señor. Yo metí un libro como para que parezca que leemos. Un libro, epa. Una obra de teatro. Y antes de terminar, vamos a mencionar un ballet. Sépalo desde ahora. A ver, voy a empezar a pensar. Me encantó. No, entonces les decía que la juventud empieza a como a expresar su voz y a buscarse dentro del contexto social como un espacio más. De ahí obviamente deviene el nacimiento del rock and roll, por ejemplo. Claro, entonces, te iba a decir, digo, el rock and roll también fue eso, ¿no? La revelación del joven contra lo que no tenía. No quiero bailar ni escuchar la música que vos escuchás, quiero mi música y quiero mis intereses. Estoy de Miller y del swing hasta las narices. Sí, dame rock and roll. Claro. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Como esa voz se está empezando a hacerse ver o a hacerse mostrar, los jóvenes eran catalogados de violentos. Los jóvenes están violentos, cada vez están peor, la delincuencia, papá. ¿Y qué? ¿Cómo frenamos esto? Y alguien tiene que tener la culpa. Y los cómics no se defienden. Y claro. Y era una manera fácil. Entonces, ese sentimiento anticómic termina en el 54 convirtiéndose en el libro de Fred Wharton. Qué cosa, ¿no? Muchos años después los videojuegos sufrieron el mismo escarnio, sí, ¿no? Y o sea, ahora los celulares. Sí. O sea, que yo creo que todo, siempre pasa. Se podría hacer un estudio de eso, de que como cada generación culpa a los que usan sus chivo niños. Expiatorio. Siempre como, hay chivo expiatorio. Claro. Porque al final dices, bueno, yo tengo que educar a mis hijos. O sea, si mis hijos salen mal, ¿a quién le echo la culpa? Claro, ¿a mí? No, al cómic. De ninguna manera. La culpa es yo soy perfecto. Cómics. Yo soy perfecto, con señor. Lo que lo estoy haciendo yo. Llame, por favor. Entonces, incluso hay juicios a las compañías. Lo que en principio era contra el western, contra los cómics de terror. Claro, ese cómics es de esa ese, época, ¿no? Ese cómic, exactamente. Hay un juicio contra ellos. Ajá. Y nace ahí lo que es el Comic Code, que es una autocensura que se pone en las empresas en la cual ciertas cosas no pueden ser dibujadas, mencionadas, claro, o escritas, insinuadas siquiera. Y bueno, ahí hay como una... Hay una caída del cómic y eso lo he leído también en Wikipedia, ¿eh? Tampoco creáis que... Lo he leído. Eso lo he leído en la una enciclopedia. Ahí va. Y creo que temas como, por ejemplo, el... ¿cómo era? Crimen, la palabra crimen no aparecía. Por ejemplo, había conceptos que no podía dibujar sangre, ¿no? No se puede dibujar sangre. Que, o sea, eso olvídate pasaba... Olvídate de una teta, o sea... Bueno, eso ya antes. Claro, ni hablar. No, pero ahí esencialmente porque ¿qué pasa? En los cómics de SC, de esta editorial que sacaba los de terror. Los cuentos de la cripta. Las tapas, habitualmente había mujeres con muy poca ropa, muy curvilíneas y muy... Perseguidas por un monstruo. Con un hacha, sangre, había tripas, cosas. Entonces, claro, una mujer voluptuosa siendo destripada. Exactamente. Básicamente. No, hay como concepto es correcto. Perseguida. Ni siquiera le llegaba la clava. Aún no estaba aún en el momento. Ahí, a punto de caramelo. No llega. Entonces, eso llevó a esa especie de cuestionamiento que a los superhéroes le tocó de costado. Claro. Y los hizo caer o desbarrancar como de un montón de maneras. Y Batman es el ejemplo más grande porque lo que se hizo con Batman, primero que se lo catalogó eso de la homosexualidad con Robin. ¡Opa! ¿No? Y eso le inventaron, pasa, en base a eso le inventaron la Batifamilia, o sea, apareció la Batimujer, una Batinovia para Robin, el Batiperro, el Batiduende. O sea, se volvió un dislate. Lo que había nacido como una serie negra con un detective, con un tipo como era para niños, vengativo, de golpe lo infantilizaron. Pero ni siquiera lo destriparon, a ese sí que lo destriparon. Y terminás viendo tapas donde, no sé, el Batman Zebra, el Batman Negativo, el Batman claro, Extraterrestre. Estamos hablando además que eso coincide unos añitos después, en los 60, con el colafón de todo eso, que es la serie de Adam West y Burt Ward. Donde a mí me encanta, voy a admitir. Sí, yo admito dos cosas distintas. Admito que uno debería decir, las raíces del personaje han sido destrozadas, pero yo lo pasaba bárbaro. Es genial esa serie. Es genial. Y ahora ha tenido un rescate que viene muy acorde a despedir a Adam West como merece, que son dos películas animadas con las voces de Adam West y Burt Ward haciendo el Batman de los 60. Totalmente. Se acaba de estrenar en Torrent, que es mi cine de preferencia. Exacto. Contra Dos Caras, por ejemplo. Mira. Que la voz de Dos Caras la pone William Shatner. William Shatner. Otro personaje de aquellos años y bueno, y vigente hasta ¿quién ahora. ¿Quién es William Shatner? El Capitán Kirk. Capitán Kirk de la serie de Star Trek. Digo, yo me sonaba el nombre. De algo te venía. ¿No? Perdón. Bueno, en la década, un cambio importante referido a esa serie es. A partir de 56, que es lo que veníamos hablando, era lo que se considera en el cómic de superhéroes la edad de oro. Y en el 56, con la aparición del nuevo Flash, esa especie de reboot del nuevo Flash. Barry Allen, con su traje rojo. Entendidos. Ahí va. Empieza como la etapa, lo que se llama la edad de plata. Bien. Una época distinta donde hay como una manera, ¿cómo llegamos a cambiar este concepto de que los cómics son nocivos para los gurises? Y Flash, que era un científico, empieza como a mechar pequeñas pastillitas de ciencia en las historietas. Esa idea me va gustando. Resuelve cosas. Años después se lo llamaba Hechos Flash. Hechos Flash. Él lo decía, lo pensaba mientras corría a la velocidad del sonido. Y eran los Hechos Flash. ¿Qué vas a hacer? Sino por ponerte a pensar. Sobre el tiempo, todo pasa lento. Claro. Tienes tiempo de pensar. Piensa de todo el tipo de ecuaciones de tercer grado. Compones una ópera. Mientras lo que vos. Falta. Vale de ópera. Dije, compones una ópera y lo agregué ahí. Está. Ya tenemos dos ítems para agregar. Y bueno, eso genera lo que es la edad de plata. Se empieza a mirar también un poco a las películas del cine de matiné, cine clase B, vinculadas con todo lo atómico, como decía, ¿no? Esas películas de monstruos gigantes que surgen por experimentos atómicos. La cosa del pantano, Godzilla. Todo ese tipo de cosas empiezan como a tener sentido y a tomarse. Digo, bueno, vayamos por el lado más de la ciencia ficción. Aparece un nuevo Linterna Verde. Que es completamente científico versus el primero, que es mágico. Es mágico, exactamente. El Linterna Verde de los años 40 era vinculado a la magia. Y este es un policía espacial que recibe una misión de su arma. Sí, yo dije que no leía mucho superhéroes, no dije que no sabía mucho de superhéroes. No, pero eso de la magia y la ciencia me recuerda a lo que decía... ¿cómo se llama? Philip K. Dick, creo que fue. Ahora me van a corregir. Pero bueno, era un autor de ciencia ficción, de la ciencia ficción clásica, que decía que cualquier ciencia lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Si no me equivoco, fue Asimov. ¿Asimov? Sí, no lo recuerdo. Puede ser. Pero bueno, en cualquier caso, es un poco esa idea, ¿no? Es cambiar la ciencia muy avanzada por la magia, la eliminamos y ponemos ciencia, pero al final la idea funciona igual. Exacto. Sí, es el hacer algo que al hombre de a pie le resulta imposible. Imposible, si yo lo hago mediante física o mediante magia, eso es un mío. Exacto. Esos son otros cómics. Pero eso da el puntapié a la nueva generación. Y lo que va a terminar haciendo, o generando la explosión definitiva del renacimiento, de la vuelta de los superhéroes a estar en los primeros lugares de ventas o de visibilidad, son dos cómics del año 61. El primero es de Flash, que es cuando se encuentran con el Flash... De Jay Garrison de la década del 40, el Flash viejo que está vestido como si fuera Mercurio el día de con el plato en la cabeza. Con el casquito con alas. Siempre amé ese traje. El tipo que corre con un plato con alitas. Ya está. Que es lo peor en aerodinámica que existe. Sin duda. Porque yo no entiendo por qué no le dibujaban con una mano en la cabeza aguantándose el casco. Esa velocidad tiene que molar. Es que él es tan rápido que lo va a buscar siempre. Se le cae hoy el plato y vuelve y llega a tiempo. Va bien, todo el tiempo. Pero bueno, ahí tenés una clara referencia a la mitología. El traje es el de Mercurio. Además, tiene hasta alitas en la Algo interesante que pasa en ese cómic es que para cuando lo conoce y lo encuentra. Garrick tiene canas. Garrick es el primero que muestra que el tiempo pasa para los superhéroes. Opa. Es cierto. Él es mayor que Barry Allen. Claro. Después se sacan del bolsillo que no envejece gracias a la Speed Force y todas esas cosas que siempre inventan. Pero está muy bien ver que había empiezan a dar casi que la idea que hay generaciones. Eso es algo que hace DC sobre todo. Claro. Sí, mostrar sí. de que el mismo superhéroe capaz que tiene 3-4 encarnaciones distintas. Sí, es una cosa habitual en ellos, pero nace ahí, justamente. Nace la idea de los multiversos. Sí. que es otro concepto que iba a dar mucho de comer. Claro, a... Empezaron a complicar la cosa. Empezar a leer cómic, como yo más o menos, que como aquel que dice arranqué hace poco, eso del multiverso ha sido el decir, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Sí. Es un dolor de cabeza. Ves que acá sabes a quién culpar. ¿Ves? Es al Flash de 1961. Nunca me cayó bien. Ese es el culpable de los multiversos. Bueno, y el otro cómic del 61 que le cambia totalmente la tónica o el punto de vista a los cómics de superhéroes es la aparición de los Cuatro Fantásticos. Opa. Cuando Stan Lee y Jack Kirby crean eso. A la médula. Claro, pero aparte de eso, empezás con el tema de que empiezan a estar más a tierra o más en el piso el tema de sus vidas. Empezamos a conocer sus vidas y sus problemáticas personales. Claro, ahí hay una historia, porque hay dos que son hermanos. Y el tipo que tiene que llevar consigo la carga de ser un monstruo. Pero la tragedia de ser un superhéroe, que hasta ahora estaba todo bien. Todos teníamos Coca-Cola y sanguchito, estaba bárbaro. Claro. Y de repente Me dan poderes, qué bien, qué ilusión, ¿no? Pues a este, mira, le han dado poderes y fíjate qué bicho, claro. Sos un monstruo. Bueno, un monstruo que no puede tener nunca más contacto físico con nadie. Que no siente cuando lo acarician, que no sabe lo que es, nunca más lo que es un beso. Oh. Vamos, estamos hablando. Igual lo besan, ¿no? Sí, sí. Alicia Master es que es su novia. Sí, pero hace todo lo que puede. Claro. Pero, a ver, pobre. Es ciega y escultora. Sí, ya está. ¿Me estás queriendo decir que para conseguir novia el pobre Ben Grimm tiene que tener una suerte? No le puedes presentar a una amiga fácil. No cualquiera. Y tu amigo cualquiera. Es lindo. Es interesante. Es simpático. Y parece limpio. Claro. Y se te deja un poquito de tierrita donde va, suelta un poco de arenilla, pero más de eso no es. Escoba y atrás. Pero esa es la clave del cambio, o el gran cambio de la Era de Plata, o que se denomina la Era de Plata, que es el boom o la explosión de los cómics Marvel. Porque Marvel existe también desde los años 40, pero se llamaba Timely Comics en un principio, luego se llamó Atlas y por último Marvel, que fue el nombre que quedó. Que la primera revista publicada por Timely Comics en el 39 se llamaba Marvel Comics. Y de ahí devino el nombre de la editorial. Claro. ¿Ah? Y ahí ya aparecen en esa de Timely, aparece una antorcha humana, que es un androide sintético, que en contacto con el aire se enciende, y acá es el concepto del Hombre de Fuego, lo pasan al de los Cuatro Fantásticos. Reaprovechan ¿Esa aquí? Antorcha humana original no terminó siendo la Visión? ¿Vos sabés que no sé? Haciendo lío. No, eso no lo sé. Lo investigaré. O habrá alguien, habrá un comunicado que nos dirá o bruto o tiene razón Rodolfo. Exacto. Son las dos únicas opciones que hay. La Visión es un concepto que conozco porque lo he visto en las películas, así que está, ahí voy viendo. ¿No? Es el mismo que aparece con los Avengers y compañía, ¿no? Exacto. Que en realidad, evidentemente, el nacimiento de los personajes en las películas difiere. Pero está bien, a mí eso me parece muy válido. Sí, vos contá lo tuyo. Sí, porque aparte se adecua al lenguaje cinematográfico. Claro, que está bien. Es otra cosa. Que está bien que pase eso. Y por esa misma década de los 60, ¿no es que nuestro querido encapotado Batman no tiene un rescate bastante importante? Ahí venía el tema. En el 64 empiezan a escribir y dibujar Garner Fox y Carmine Infantino. Sí. Por ejemplo, en el 64 el concepto de Carmine Infantino inventa el óvalo amarillo para el traje de Batman, que no existía. Opa. Exacto. Sí, era un murciélago negro. No, siempre era un murciélago negro en fondo gris. Claro. Y para generar marca, como un concepto de marca, generan el óvalo amarillo alrededor de eso. Que argumentalmente lo explicó muchos años después Frank Miller, diciendo que se ponía eso porque si alguien te va a disparar, más vale que sea donde tenés el Kevlar. Claro. Por eso lo amarillo, que es lo que más se ve, es donde el tipo tiene el Kevlar reforzado. No está mal pensado. No, claro que no. Sí. Ahí hay un juego muy grande y una maldad muy grande de Miller. A Miller le dijeron que tenía que poner el óvalo amarillo, entonces lo pone, lo explica y después hace que le disparen ahí para no usarlo más. Porque él lo quería poner sin nada. Sí, de hecho se lo arrancan de un escopetazo. Exacto. Y es por eso. Que más queda con el Kevlar al aire. Exacto. pero porque el tipo se venga un poco de hay una serie de nombres esa obligación que le dan. Que iremos repitiendo seguramente en muchos episodios. Sí, Miller seguramente Miller es uno será uno. Creo que incluso, Coque, tendríamos que tener una lista para ir haciendo check. Sí, exacto. A ver, bien, Miller, listo. Alan Moore, listo. Grant Morrison, listo. Bueno, pues Miller precisamente lo que hace es eso, ¿no? Es decir, era un tipo que acaba agarrándose la fama de ser un buen creador de backgrounds de personajes, y en algún momento, tanto en DC como en Marvel, porque creo que estuvo trabajando en ambos, llega un momento que le dice, mira, aquí tienes un personaje, tú mismo. Haz algo con él. Quiero hacer algo con Snapper Car, dale. Es más, yo creo que ya empezó a pedir los que no quería nadie. Claro. A ver, ¿quién no dibuja a nadie? ¿Quién quedó en el fondo de la caja? Wolverine no lo quiere nadie, trapa acá. ¿Quién quedó ahí bollando? A ver. Está ese ciego que se viste de rojo, venga. Esa. Bueno, tal cual. Sí, sí. Y bueno, Digo porque también para los oyentes que como yo arrancamos de hace poco, que no conocemos el background, no conocemos los grandes nombres, eso, hay una serie de nombres que repetiremos y que damos el consejo de quedaros con ellos. Sí, sí, sí. Y si alguna vez os da por comprar con mí, que es lo, ojalá provoquemos eso en la gente, ir por ahí y cuando veáis ese nombre, decir, pa, dale una oportunidad, sepamos, mira, si esos locos hablan del tema, a lo mejor es que vale la pena. Y Frank Miller quizás sería el primero de estos, ya empecemos. Sí, ahí. Sí, sí. Arranquemos por ahí. Igual yo te preguntaba más específicamente si no es por los 60 que Denny O'Neill y Neil Adams, claro, rescatan a Batman de los del trajes, Batman de los 60 de la serie. Coloridos, claro. Claro, lo rescatan de la serie de televisión. Porque ahí pasa que... O sea, lo vuelven a llevar a la oscuridad. ¿Y, claro, qué, y qué oscuridad? Qué, claro, oscuridad. Sin lugar a dudas, una de, para mí una de las mejores etapas. Uf. Y Dennis O'Neill y Neil Adams son, creo que, un cimiento de la DC de los años 70 para arriba. Y hacen el cómic más emblemático, desde mi punto de vista, que es la saga de Green Lantern y Flecha Verde. Flecha Verde y Linterna Verde, que es buenísima. Uh-huh. Y que define mucho el concepto del superhéroe de aquellos años, tanto como lo hace Stan Lee y Jack Kirby con su llevar a sus personajes a la cotidianidad, ¿no? A que, claro, el hombre araña tenga que coserse el traje, que laburar, estudiar y... Sí, de hecho... Hacemos otro check con Jack Kirby ahora, ¿no? Sí, también decía. De hecho, lo que hacen O'Neill y Adams en Green Lantern, Green Arrow, es meterse... Por algo los cancelaron. Los tipos... Era una ongoing de esas que podían seguir y creo que dura 12 números. 12 números, sí. Los tipos se van metiendo, van haciendo... Ellos van haciendo una check, pero con los temas de los fines de los 60, principios de los 70. Sí. Racismo, la guerra, la homosexualidad. Upa. Droga. Droga. Estamos hablando de cosas que hoy día todavía generarían resquemor y los tipos la empiezan meten a hacer ahí en número a número. Bueno, el fascismo. Sí, ampliamente. Linterna Verde tiene que empezar a cuestionarse si él no es un fascista. Claro, si, opa, él, que es un policía espacial, tiene derecho a meterse donde sus jefes le dicen ahí tenés que imponer el orden. ¿Y eso está bien? O sea, era algo muy potente y profundo para un cómic de niños, si querés. Es que ese es deja un de ser, empieza a dejar deja de ser rápidamente. De claro, ese es el punto. Deja. El cómic deja de ser un años... lenguaje infantil para convertirse en un lenguaje literario. A secas. Claro, sí, secas. Para, bueno, mostrar historias. Lo que vas viendo ahí es que los tipos que de chico leían cómics estaban creciendo y querían seguir leyendo cómics. Tal cual, exactamente. Entonces ya no se encontraban con esos cómics infantiles. Había que evolucionar. Había que evolucionar, exactamente. Y eso da, bueno, de ahí en más para arriba tenés un montón de reivindicaciones en todas las épocas. Tenés a un Capitán América yendo a Guantánamo. Sí. Por ejemplo, para tratar de limpiar esa imagen del Capitán América con el intervencionismo a nivel político. Sí, de hecho con Capitán América muchos años después, en la saga de que hacen Ed Brubaker y dibujan varios, pero recuerdo entre ellos uno que se llama Epting. Sí. No acuerdo. Sí. Steve Epting. Steve Epting. Lo que se dice del tipo es que todo el tiempo que él estuvo con... Él representa lo que es el American Way of Life, el bueno. Claro. El tipo está congelado todo el tiempo que Estados Unidos pierde el norte. Entonces, de repente... El tipo mira y no entiende por qué la CIA actúa de una manera que no es americana para él. Claro. Y desde su punto de vista. Es una, claro, manera de criticar internamente. Eso se ve un poco incluso en la película Soldado de Invierno. Exacto. Claro, que él se va empieza un poco... a ver lo que hace Shield y es. ¿Qué onda? Sí. ¿Cómo, desde cuándo nosotros torturamos al enemigo? ¿De, bueno, qué me están hablando? Ah, los tiempos han cambiado. Y en Civil War. Pero yo era de los buenos. Para peor. Claro. Claro, no éramos los buenos. Esa, exacto, pregunta es, claro, es muy interesante tomar el mayor emblema. El tipo se viste con la bandera. Sí, claro, sí, en el pecho. Y usarlo para cuestionar. Eso habla también de hasta dónde los cómics siempre han sido, como nadie los toma en serio, claro, siempre ha sido un lugar ideal para cuestionar, reflexionar y a fondo. Te doy dos ejemplos. Dale. ¿No? La saga de Batman Superman, donde surge Luthor como presidente de Estados Unidos. Es en el momento que George Bush es presidente, sí, de Estados Unidos. Opa. ¿Ah? Y pero George Bush, hijo o padre. No, Bush hijo. Bush hijo. O sea, Bush hijo, o sea, el peor. Exactamente. Y después tenés cuando surge la saga Civil War de Marvel. Ajá. Surge en el momento que surge la ley patriótica de Bush. Exacto. Que tenías que reafirmar tu concepto de patriotismo. De no ser terrorista. De no ser, que no ser terrorista y demás. Y el tema del debate es... ¿Estar a favor o en contra de una ley que hace que los superiores trabajen específicamente para el gobierno americano? Claro, claro. ¿Y quién es el que se niega? ¿El Capitán América? Eso es genial. Es genial. Genial. Que el tipo que lleva la bandera en el pecho diga, no, esto no va así. No, no, aparte, lo dice diciendo, es otra cosa. Claro. O sea, Estados Unidos es otra cosa, no, claro, es esto. Claro. O sea, para años y años de Estados Unidos demostrar que no era otra cosa, está muy bien que haya uno... Como que de adentro quiere recordar lo que, claro, siempre dijeron que eran y todos dudamos que alguna vez lo hayan sido, pero... O que se lo creyera alguien. Sí, pero bueno, él se lo cree. Bueno, vamos al tema político. El tema, en realidad, parte del concepto que algunos teorizan que nacen los superhéroes, nacen cuando se termina el New Deal de Roosevelt. Sí, es cierto. Cuando se termina el intervencionismo estatal de Roosevelt para sostener al país, claro, hay como una necesidad de que haya una especie de padre que nos cuide, que nos aporte, que nos ayude. Y el superhéroe, ¿cómo va? Claro. ¿Cómo va filtrándose? Y se va mechando ese concepto. Claro. Que hay algo más elevado que nosotros que ayuda al hombre común en su cotidianidad. Que al final Superman es eso. Claro. Sí, sí, sí. Superman sí, sí, es, bueno. Es el gran jefe que, bueno, suerte que está Superman y nos cuida. O si a mí me están asaltando en Ciudad Gótica, va claro, a aparecer claro. Batman a salvarme las papas. O sea, en Nueva York aparecerá Spiderman o Daredevil claro. O cualquiera. Sí. Y nace de ahí un poco, ¿no? Bueno, estaban buscando actualmente hacer otra saga para poner otro presidente, pero no consideran a nadie tan estúpido entre todos los personajes que tienen y lo han tenido que dejar pasar. Lo dejaron pasar, ¿no? Lo han tenido que dejar pasar. No han logrado encontrar uno lo suficientemente estúpido. Esa es una encuesta. Una encuesta para oyentes. Si tuviéramos que hacer un paralelismo entre la época Trump, llevarlo a los cómics, ¿a qué villano pondrías en el poder de Estados Unidos? Vamos a hacerlo más amplio. ¿Qué personaje? Porque, o personaje, sí, porque sí. No necesariamente un villano. ¿Quién sería lo suficientemente estúpido para poder suplantar a Trump en el gobierno de los Estados Unidos? Buenísimo, buenísimo. ¿Qué ha tirado ahí al aire? Queda ahí. O sea que nos contesta. Otra cosa que yo quiero dar también ahora que hablamos con el oyente es un aviso a navegantes también, la gente que nos escuche. Aquí los dos entendidos lanzáis muchos nombres de autores, de autores me refiero tanto dibujantes como guionistas. No es necesario conocerlos todos. Me refiero a que la gente se pueda agobiar. Hablan de gente que no conozco. Da igual. No pasa nada. Historietas. Exacto. Claro. Yo leo historietas y no me fijo en quién los dibuja. No, da igual. Además, hay veces que puede ser que estéis hablando de un cómic. Digáis el autor y digáis, no sé cuál es. Y cuando habláis de cómic, ya está. Es este que ya leí, claro. Me refiero que no se agobie la gente, que nosotros soltamos nombres, soltamos cosas, pero da lo mismo. En realidad lo que importa eventualmente es que si les da curiosidad, busquen la obra. Exactamente. Y si no, que se acerquen a esos autores o que se acerquen a esos cómics y vean. O sea, Batman escrito por tal o dibujado por tal y los miren claro. Y se acerquen a leerlos. Yo me acerco al cómic desde el punto de vista de la historia. De que me cuenta una historia que me apetece escuchar, leer... Que consumo, que me entretiene, que me informa, que me... Y que muchas veces te tira cosas que te dejan pensando, ¿eh? Exactamente. Sí. Que es lo que está más bueno. Y a veces no. A veces quiero leer un cómic que me entretenga, que pase, adelante, claro. Ya está. Y capaz que para ir redondeando, porque... Sí. ¿Qué te parece a vos, Gustavo, que es lo que ha mantenido 80 años vigente a los superhéroes? Porque los han enterrado más de una vez, pero acá siguen estando. ¿Qué es lo que...? Y parece que con más fuerza que nunca. Sí, claro, ahora apoyados sí. En el cine, vamos sí. A tener un rato por delante. Convengamos que ahora con el tema del cine se han convertido en el género cinematográfico del siglo XXI hasta ahora. Sí, bueno, por lo menos con el éxito de taquilla no cabe duda. Sí, sí, a eso. Me refiero a eso porque, por ejemplo, tenés el western en los 50, las películas de espionaje en los 70... Las películas de romanos. Claro, las películas... Eran películas de romanos. El peplum. La película de ciencia ficción en los 80, como que cada década o cada época tiene como un género cinematográfico que es el emblemático en taquilla y en búsqueda de la gente. Y el cómic lo es ahora. Sí. Ahora yo lanzo una cosa para los guionistas y los estudios de cine. Tendrían que mezclar esto y hacer superhéroes y un musical de superhéroes, pero un musical de aquello. ¿Os acordáis de aquellos musicales en los que había gente que hacía ballet acuático? Sí. Había sí, un montón sí. De películas. Un ballet acuático con superhéroes. Esther Williams. Ahí lo lanzo. A ver si alguien tiene narices. ¿Te imaginas? Bueno, ahora tenemos Aquaman por ahí. Aquaman, ojo. Sí, pero es un Aquaman hecho por Momoa que parece capaz de cagarnos a piñas a todos los presentes y no bailar nada. Claro, por supuesto, con una mano en la espalda. Y no bailar nada. No creo que baile y no levantar nada, una ceja Aquaman. Y tener aquella cara de palo que tiene. Sí. Con respecto a lo que preguntaba Rodolfo, yo creo que justamente el gran tema o el que ha hecho que los cómics de superhéroes se mantengan es que se han sabido adaptar a los tiempos claro. Y han sabido buscar. O han sabido encontrar un espacio para expresarse. Y como siempre han sido menospreciados, dan los casos de que se han dado grandes ejemplos de obras literarias y narrativas y de cómic que perduran en el tiempo porque no se les da el corte que de pronto que merecen y pasan. Y mucha gente toma como solo historias pasatistas de gente que se golpea y vuela y anda por ahí y tienen un sustento mucho mayor. Y eso hace que sobrevivan o se adapten y vayan saliendo adelante. Hasta y esa va a ser la filosofía un poco del podcast también nuestro. Mientras no nos digan nada, iremos haciendo. Calladito, por la sombra. Nosotros a nuestro rollito vamos a ir explicando nuestras cositas y parecerá que no, pero ahí estaremos. Caramba, pero ya, ¿cuántos programas llevan? Va a preguntar asombrado. Claro. ¿Cómo nadie los ha callado aún? Pero aún, ¿cómo que esta gente sigue ahí? Pues es un poco nuestra filosofía y nuestra esperanza, al menos. ¿Os parece que cerremos un poquito aquí? Sí. ¿Pasamos a otro tema? Sí. Me parece yo bárbaro. Creo que todo más que bien. Nuestra idea es que en la segunda parte del podcast, de hoy en adelante, siempre será lo mismo, que será hablar de una serie de televisión. Bueno. Que hable de cómics, que hable de personajes de cómics. Y como hay muchísimas, en el pasado, en el futuro, hay de animación, hay de todo. Pues, bueno, a veces tocaremos solo una temporada, a veces tocaremos todo, no sé, lo que nos dé un poquito por ahí. El tema es, avisamos ya desde el primer día. Si hay spoilers, hay spoilers. El sí, que avisa, sí, no traiciona. No, claro. De todos modos, por lo menos yo en lo personal, estoy hablando con usted, oyente. Yo voy a tratar de no. Exacto. Pero me refiero que... No me hago cargo de lo que hagan mis amigos. Yo voy a tratar de no. Intentaremos no dar spoilers porque la gracia de esto es ver... Pero lo del spoiler es un concepto... Alguna cosita siempre se puede escapar, claro, que puede escapar. Ser importante. A ver, incluso también podemos relativizar. Si estamos hablando de Batman, la serie animada, que empezó en el año 90 y pico... vamos. Escuchame. A esta altura no hay spoiler. Si vamos a hablar del episodio que se estrenó ayer, bueno, pues a lo mejor no. Ahí lo pararemos un poco. Ahí dosificaremos más. Me refiero que intentaremos que no, pero si se nos escapa alguien... alguna cosita que la gente sepan lo de es lo que hay, lo sentimos, ¿vale? Así que bueno, tenemos por ahí una sintonía, lanzamos sintonía, arrancamos con serie. Y hemos puesto esta sintonía porque hablar de serie de superhéroes, ya lo hemos nombrado antes, Adam West y la serie de Batman de Adam West, hemos dicho, si hablamos de series, hay que empezar por el padre de toda la serie. El punto de partida. Claro, de ahí, no sé si antes había alguna, seguramente sí. Sí, hubo seriales. Hubo seriales en los años 40. Pero bueno, esto es el papá, es la mamá del cordero que dicen, acá, ¿no? Es, si funciona, ¿para qué tocarlo? Exacto. ¿No? Y bueno, y hoy vamos a tocar, por eso no hablaremos del Batman de Adam West, sino que hablaremos de una serie que ha tenido mucho éxito y que fue un poquito el resurgimiento de la serie de televisión de hace poquito, que se ha puesto de moda, que es el Daredevil de Netflix, ¿no? A mi gusto debe ser una de las mejores series de adaptaciones de superhéroes llevadas a la televisión. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Y sin más, duda. Si y además ha enganchado a muchísima gente. Si lo comparás incluso con las otras, es la por lejos la más lograda. Sí, la idea, por si acaso alguien no lo sabe, es Netflix ha lanzado varias series de varios personajes. Arrancó con Daredevil, luego siguió con Jessica Jones, Luke Cage, Puño de Hierro, y armó el equipo de los Defensores, que es un poco la estructura del cine, ¿no? Sí. Presentó a cuatro héroes y después hizo los Vengadores. Bueno. ¿Y esto por qué es? Porque estos personajes en conjunto... En el cómic formaron un grupo. Sí, no específicamente. Están en Defensores, no siempre juntos, pero todos han estado en algún momento en Defensores, que es una saga larga. Es que en realidad, ¿no? Los Defensores originales, para juntarlos, tenías un montón de problemas de presupuesto, porque eran Namor, Silver Surfer, Hulk y el Doctor Extraño. O sea que todo eran CGI. Sí. De hecho, no precisaba gente. Hacías una animada y con eso. Bueno, y Cumberbatch, escuchame. Cumberbatch, está bien. El único. Y no, y Rúfalo, tenés a Hulk. Ah, cierto, tenés a Hulk. Y podrías ir a buscar el Silver Surfer de la versión. Y Namor no está. No, Namor no ha aparecido nunca. No ha aparecido todavía. No, Namor no ha aparecido nunca. Yo alguna vez había escuchado que había un problema de contractual. Porque pertenece a una compañía que no ha hecho nada con el nombre. Exactamente. Por eso no ha aparecido Namor con sus alitas en los tobillos. El hombre de Atlantis. Que es el hombre de Atlántica. No deja de ser un ¿cómo se dice? Un Poseidón. Hablando antes que hablábamos. Vinculado a la... Pero bueno, volvamos al Daredevil. El Daredevil que hemos estado viendo. Yo lo siento, yo soy catalán y de Barcelona. Y como todos los que pertenecemos a la península, hablamos en inglés fatal. Ajá. Yo en lugar de decir Daredevil y tal, digo Daredevil y digo está Spiderman. Así está que bien, lo siento. Está bien. Es más, se me puede escapar un lobezno, pero ya pido perdón de antes, ¿vale? Una pícara. Lo siento, yo los he leído en español. Bueno, pero nosotros también, acá también. Claro, pero hace muchos años llegaba. Comic Forum eran de España. Ese crimen de lesa humanidad lo hacían acá también. Nos llegaba. Y en España siempre se han traducido mal los nombres y los títulos de las películas, así que es lo que hay. Nos hemos acostumbrado a decir la jungla de cristal. La jungla de cristal. Claro, que para es... cuando no hubo más edificio, ya no tenía ningún sentido. Pero bueno, volvamos al Daredevil. El Daredevil de la serie se parece más al Daredevil del cómic Que, por ejemplo, el de la película que hizo... No, sí, sí, la película podemos correr un tupido podemos, manto. ¿Quién era? Era Ben Affleck. Ben Affleck. Ben Affleck, exacto, que ahora es de Batman, pero en aquel momento fue bastante horrible. Podemos correr un tupido manto de silencio sobre la versión cinematográfica. Incluso la versión... ¿Hubo una versión cinematográfica? No lo sabemos. Mira, yo voy a decir una cosa. Las versiones cinematográficas hay mucha gente que las critica. Yo, como muchas veces he visto la película, pero no he leído ni un cómic del tema, por ejemplo, me pasó con Elektra también. Elektra, que también es horrible. Pero Elektra, por ejemplo, no me gustó ni como película. O sea, no, claro, ni sin haber conocido el... La película era mala. Era muy mala. Sin haber conocido el personaje, decía, pero esta cosa que es. Y luego he leído cómic, la versión en Ultimate, que es como un Reborn, y es interesante el personaje. En cambio, la película es horrible. En cambio, aquí, en esta versión de Netflix, sí que tiene un parecido al nacimiento de alguna manera. Hay un sustento muy grande. Toma como referencia, creo que... Lo vamos a tener que mencionar otra vez. Frank Miller. Una vez más, esencialmente, Frank Miller. El hombre sin miedo. Yo ya propongo a los oyentes hacer un juego de beber. Un montón de chupitos, ¿no? Sí. Cada vez que digamos Frank Miller, chupito. Hablemos de Frank Miller. Frank Miller. Es más, creo que podemos empezar a hacer nosotros. Exactamente. Y el podcast termina... lo apuntamos. Traer una botella de whisky y unos chupitos. Y ver qué sale. A ver qué pasa. Bueno, porque Frank Miller. Ya al final. Vamos allá. Ahí va, patina ampliamente. No, pero hay varias cosas que Frank Miller hace al contar que, los orígenes de muchos personajes o reescribir esos orígenes, como hizo con Batman Año 1, con El Hombre Sin Miedo de Daredevil. Y es esa etapa en la que. Esa especie de momento en que pasan. De ser el tipo a decidirse el superhéroe y todo el proceso de mutación hasta llegar al final del superhéroe. Claro. Que en las historietas antes era, bueno, voy a ser un superhéroe y ya tenían el traje y ya, ya está. Eres. Ya está. El loco arranca con una cosa más común, el campeón es negro, jogging sí, negro. Sí. ¿No? Igual, o sea, de todos modos, eso lo hace años más tarde Miller, porque en realidad Miller se consagra como un profesional haciendo Daredevil, ajá, primero con guiones de otro, sí, y eventualmente ese guionista, una serie que no vendía nada. Yo me acuerdo una entrevista a Miller leída donde el tipo contaba de que lo dejan escribirla porque a nadie le importa. A nadie le importaba. Que es lo que decíamos antes. Le dice, mira, aquí tenemos unos personajes que no quiere nadie. Bueno, pero ahí, uno. No, pero ahí él ni siquiera, no era que tenía el prestigio. No lo elige. No, él era el dibujante, le cantaba y le dicen, hacé lo que quieras porque igual la vamos a cancelar en 6 números. Y él empieza a cambiar el planteo, empieza a hacer unas viñetas apaisadas, empieza a dar una estética de cine de los 70 a lo que está dibujando y empieza a hacerlo mucho más realista. De hecho, este Daredevil es parte de otro momento, podríamos haberlo compartido en el bloque anterior, que es la llegada en los 80 del héroe oscuro. Claro, esta época oscura que nace un poco en Watchmen. Que casi viene muy asociado a casi toda la obra de Miller, pero también está el Watchmen de Alan Moore. En esa misma época es que un personaje como Punisher comienza a ganar terreno porque empieza a tener mucho peso el héroe oscuro. Y eso es lo que la serie de Netflix... El Question de Denis O'Neill, al que le tendríamos que dedicar todo un programa. Buah, sin lugar a dudas. Bueno, lo voy a tener que leer primero. Sí, no, aparte lo tenés que leer porque es una maravilla. Empecemos por ahí. Sí, sí. Pero ves porque me he apuntado yo a esto, porque así me están diciendo cosas y yo voy leyendo. Bueno, en el caso de lo que hace Marvel con Netflix, además... Es una decisión que yo te diría estética y consciente. Ellos venían haciendo un universo cinematográfico que se destaca por ser luminoso, por ser gracioso. Es más, han sido, a mí me encanta, pero han sido hasta criticados por eso, de que qué falta hace que siempre haya un chiste para rematar a algo y todo. Pero bueno, es la decisión que han hecho. Claro. Y viendo los números, venime a decir que me salió claro, mal. Claro, y funcionó, así que está. Pero querían hacer una parte como más oscura, y es por eso que incluso los héroes estos de las series de Netflix están en el mismo universo que los de las películas. Claro. Los referencian, hablan de la pelea de los Vengadores. Aparece la torre. O sea, eso está incluido. Pero son gente de a pie. Claro. Si te fijas, hasta manera que te diría muy visible, ninguno vuela, ninguno dispara rayos. Ninguno vive en una torre perfecta, con un montón de plata. Ninguno es millonario. Y ahí cortemos. Jessica Jones, en realidad como superhéroe, cuando era Jewel, en principio volaba y tenía superfuerza, y acá la bajaron incluso a tierra. Salta, tendrá saltos muy largos o saltos casi que parecen casi un vuelo. Claro. Para darle al personaje un aire más, más apegado a lo, claro, y a en lo el real. Caso, y en el caso de la serie de Daredevil, es primero el experimento, ¿no? Porque no sabían si iba a funcionar, si el público Marvel iba a decidir una bajada a tierra tan realista, tan grim and gritty, como dicen los gringos. La traducción sería, no sé, oscura y jodida. Sí, algo así. Y sin embargo funcionó muy bien, creo que en gran parte justamente por tener el referente de historietas que había probado su efectividad, llevado a la exactitud, a la pantalla. Sí, volviendo a Jessica Jones, sí. La obra es de Brian Michael Bendis, también se llama, claro. Alias. Sí. ¿No? ¿Quién? Brian Michael Bendis será también otro checking que vamos, sí, a ver. Más por o allá, menos. Tiene algunas cosas que le falta sopa para llegar a los otros. Está, sí, sí, pero tiene sus cositas. Actualmente está haciendo fuerza también. Uno chiquito, un check. Vale, un check chiquito. Pero vos abrís ese cómic y te vas a encontrar con cuadros que están reflejados estéticamente en la imagen de la serie. Sí, claro. Sí. Bueno, y otro tanto pasa con la de Daredevil, ¿eh? Sí. Porque ahí sí es que la referencia es, una vez más, Miller, chupito para todos, que años después hizo una saga que se llama El Hombre Sin Miedo, uh-huh, donde explora, claro, los orígenes, y tenés un tipo que prácticamente anda en pijama. Todos dicen porque es cómodo, pero en realidad el tipo ciego, no se daba cuenta. Le da igual, pijama, claro, ¿no? Se pone lo que... Y tiene todo una especie de inicio y exploración de su faceta superheroica. O sea, ¿puedo hacer esto? ¿Debo hacerlo? Esto. Claro. Y el costo que tiene. Porque una cosa que está muy interesante en el Daredevil, tanto en la historieta como en la serie, es que tiene un costo hacer esto. Un costo físico. Y de vida. Porque el tipo termina lastimado. Sí, le cosen en cada episodio. De vida, porque no se relaciona con nadie, y además porque se termina volviendo una obsesión. Sumado al hecho de que el Daredevil, una vez que pasó por el tamiz de Miller, chupito, toma un lado muy cristiano, hay un aspecto muy de, claro, religioso, y la culpa. Creo que es el superhéroe más religioso, entre comillas, porque asiste a la iglesia. Como fíjate que eso es muy raro. En el cómic y en la serie pasa que el tipo, hay un momento que se va a hablar con un cura. Sí, el cura. Es el que le da el consejo espiritual. Tú imagínate haciendo Batman eso. No tiene sentido. Incluso se da a entender que el cura sabe lo que hace el tipo. Sí, sí, como sí, que sí, no sí. Quiere que se lo diga para que no... Pero, es el elefante en la habitación. Hasta no me acuerdo si en la primera o la segunda temporada que él le dice algo como, creo que lo voy a dejar, y el cura le dice, bueno, pero el barrio lo necesita. O sea, sí, claro. Hay como una cuestión de cargar con los pecados, ¿no? O sea, uh-huh, esa concepción bien bíblica del tipo que está ahí para sufrir por todos. Claro. Y eso le toca al pobre Matt Murdock. Y este tipo de Matt Murdock, para los que no hayan visto la serie y se quieran meter... Todo la pasa en un barrio muy concreto, que también es lo que decíamos antes de bajarlo al suelo, ¿no? En un barrio muy concreto de Nueva York, que es el Hell's Kitchen, sí, la cocina del infierno, que luego lo miras en un mapa y son cuatro calles. No, y que además es muy gracioso, porque para el momento que lo hizo Miller era un pozo infecto. Claro, ahora, y ahora está lleno de hipster. Está lleno de hipster. O sea, diría un amigo mío, lo peor que te puede pasar es que te ofrezcan algo con pan de gluten. ¡Oh, no! ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto? O que la Wi-Fi del Starbucks no funcione. No funciona. ¡No! ¡Qué horror! Sí, bueno, pero digo, pero en aquella época era la zona donde había droga. Aquella época es el Nueva York pre-Giuliani. Claro, claro. Cuando llega... Son años 80. Claro. Cuando llega Rudy Giuliani, básicamente con una mano de hierro y técnicas no del todo... ¿Ortodoxas? Ortodoxas, lo limpia. Pero es el Nueva York, no sé, del Vengador Anónimo, el Nueva York donde... Bueno, que da lugar al Punisher también. Claro, ¿no? Claro. El de The Warriors, que se suben al subte y está lleno de pandilleros todo el tiempo. Bueno, ese es el donde Daredevil se mueve. Voy a dar otra referencia que a lo mejor no es la perfecta, pero el del videoclip de Bad, de Michael Jackson. Sí, sí, sí. Que sí, él, sí, como, claro, pandillero, siempre me ha resbalado un poco. Porque, pero cómo bailaba ese pandillero, ¿eh? Sí. Había que pelearse con él. Pegaba allí, hacía unos pases y un gran bailarín. No sabías que hacía. Claro. ¿Por qué mueve tanto los pies? ¿Por qué mueve tanto los pies? Parece que anda hacia adelante y va hacia atrás. Es Ali. Bueno, pero es esa, lo enfocamos en ese momento, ¿no? Y ahí era necesario también. Y entonces siempre me ha dado la impresión de que hay una serie de, visto desde fuera, ¿eh?, una serie de superhéroes que viven en las azoteas y una serie de superhéroes que viven en la calle. Y estos son más de calle, aunque Daredevil corre por la azotea y tal, ¿no? Pero están, sí, como, sí, más en la calle. Más, y te diría, para cuando se concretó el cruce, los otros lo miran, para empezar es el único que tiene traje. Claro. Y hay una cuestión como de respeto. Como, claro, que la serie te plantea que el tipo es un poquito más que los otros. Llevo más tiempo en esto. Claro, ¿no? Y además es el que de repente hace un segundo de silencio y te dice, son 32, uno trae un celular con la marsellesa rey de Rington. Claro. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe eso? Y hay mucho chiste en ese aspecto que se incorporaron en la serie, igual las cosas, los chistes. Por lo menos en Defender se ve un poco más, ¿no? Cuando se encuentran con él, que le roba como la bufanda o el buzo a Jessica Jones, se lo pone para no mostrar su identidad. Claro. Es el único que resguarda la identidad de los cuatro, ¿no? Entonces, lo hace muy bien mostrándolo desde ese lugar. Claro, porque en eso tiene ventaja él, porque él no les ve la cara, pero sabe la identidad automáticamente. Sí, claro. Y le pasa cuando se cruza, en el cómic le pasa cuando se cruza con casi todos los superhéroes. No importa cómo venga disimulado, el tipo hasta lo huele, claro. Sabe quién es. O sea, escucha los latidos del corazón y sabe si están mintiendo. Seamos justos quizás con el oyente que no sabe nada. Daredevil es un personaje que, a pesar de haber quedado ciego en la infancia, el mismo accidente que lo ciega le potencia de manera sobrenatural el todo resto lo de los sentidos. Y además recibe entrenamiento. Además, un entrenamiento en artes marciales. Porque volvemos a lo que decíamos al principio. El arte marcial está ahí. Claro, sí, porque es un personaje de los 70. Claro. Y le toca la fiebre ninja y se vuelve un peleador así extremo. Otra cosa que me parece que las series de Netflix, especialmente Daredevil, aprovechó muy bien es el espacio. En 13 capítulos daba para desarrollar mucho y profundamente los personajes. Y es por eso que también da a luz el mejor villano que ha habido en cualquier adaptación Marvel, sea televisiva o cinematográfica. Capaz que podríamos ponerlo a la altura de Loki, que a mí me ha gustado mucho lo que han hecho. En las películas, sí. Pero el Kingpin de Vincent D'Onofrio... Es brillante. Es brillante. Es maravilloso. Es maravilloso porque te lo justifican todas sus acciones, tiene un desarrollo tan profundo como el héroe. Es una figura imponente a tal punto que en la segunda temporada aparece un solo episodio y se cruza con Punisher en la cárcel. Y es increíble. Y el acting del tipo es muy bueno. Claro, igual. El tipo lo hace muy bien. Tenés a Vincent D'Onofrio. Se llama Aprovechemos lo que tenemos. Y además tiene una cosa que parece mentira, pero que es interesante, que fue un gran concepto, que es blanco. Porque hasta habían usado a un Kingpin negro en algunos momentos de la película. Que claro. Voy a romper una lanza por Michael Clark Duncan, que era el actor. Es un actor fantástico. No, y además, físicamente... Se le parecía más. Dios. Claro. Era el Kingpin dibujado por Sienkiewicz. El que no entra en la viñeta. Pero un amigo mío siempre me decía lo mismo, que es como si decides hacer una película de Don Quijote y dices, vamos a poner un actor bueno, un tipo aquello que sepa actuar, vamos a usar, ¿cómo se llama? El actor este negro de qué malo soy con los nombres, me cago en la leche. Denzel Washington. Vamos a Denzel Washington. Llamémoslo él. Es un actor fantástico, pero como Quijote, como que no lo veo. Bueno, acá podemos entrar en una cuestión que discuta. El Quijote no vale porque estás hablando de una cosa que está intrínsecamente relacionada a España. Claro. Donde... En general son caucásicos, aunque los moros dejaron bastante huella. Estuvieron más tiempo de lo que llevamos nosotros aquí. Sí. Pero son caucásicos en general. Lo mismo me pasa cuando en Thor la corrección política me hace aparecer a dioses nórdicos interpretados por Idris Elba. Claro. Yo adoro a Idris Elba. Yo lo invitaría a comer asados en mi casa, Idris Elba. Pero para ser de un dios nórdico... Queda raro. Como que no pega, ¿no? En cambio, si vos decidís hacer un personaje que por contexto... Podría ser negro, Kingpin en este caso. Claro, es un tipo de la mafia en Nueva York. A mí no me jode demasiado. Me parece. En la serie mismo tenés a Ben Urich. Que pasa a ser negro también, es Ben verdad. Ben Urich pasa es a ser un periodista blanco en las historietas. En la historieta, que acá pasa a ser. Ese ya no lo tenía controlado, ¿ves? Y no. Es más, en la película de Ben Affleck es Joe Pantoliano el que hace de Ben Urich. Exacto. Yo eso no, Joe Pantoliano, el de Los Sopranos. Lo sé porque donde esté Pantoliano, yo lo sigo a todas partes. Y a mí eso no me molesta demasiado. No, me parece que. Yo qué sé. O sea, es corrección política igual, pero no me rechina. O si el personaje pasa a ser mujer a hombre o hombre a mujer, si el personaje no se afecta con eso... Ahora, me decís, no, la nueva Mujer Maravilla va a ser hombre. No me está cagando. No tiene sentido. Está en el nombre. Se llama Mujer Maravilla. Claro. Tenés el Question. El Question, después que terminó la serie de Denis O'Neill, lo rescataron, lo convirtieron en René Montoya en Question. Y no funcionó para nada. Pero eso no creo que fuera culpa de René Montoya, sino del equipo creativo. Pero claro. Ahí tenés posibilidad. Digo, no hay, ¿por qué no puede ser René Montoya? Porque calzaba perfectamente. Bueno, mencionar una vez más y darle al oyente la chance de tomar otro chupito. Ahí va. Frank Miller hace que Robin sea una niña en El Regreso. El Señor de la Noche funciona perfecto. No, nadie se quejó nunca. No. Porque al final es eso. Si las cosas las haces bien, cambia género, cambia raza. Y no si pasa no, nada. Si está bien hecho. El tema es cuando está hecho como a presión o por obligación de que para quedar tiene bien. Que ser así. Sí, claro. Ahí no funciona. Como bien dijo Rodolfo, el tema del dios nórdico. Hay uno que es chino. Entre los dioses nórdicos. Sí, ¿Cómo este chino? No, claro. Pará, el chino es el equipo que va con Thor. Claro. Pero esos son así. No, pero no son chinos. Fandrel. Sí, pero no es chino. ¿Y Ah, a ver. Son los amigos de él de aventura. Sí, uno se llama es un espadachín. The Fabulous Three. Eso, The Fabulous Three, que está el gordo, Volgard. Sí, pero... Volstagg. Ahí yo no tengo a nuestro técnico está el loro. Hemos tocado su tema, creo. Estamos hablando de Thor. Volstagg, el que es como espadachín. Fandrel, ahí va. Y... que es más afrancesado. Que tiene bien el aspecto. Y uno que es morocho, pero en realidad acá en la serie son más, en la película son más, y hay uno que es japonés. Dale, a ver, qué aporte. Vamos a tener un micro ahí. Ahí te acerquen el micro. En realidad, o sea, le hacen una alegoría de que tiene un origen como mongol. Ahí va. Ya, sería también, el nórdico, pero sí, más para la derecha. Pero también en los cómics. En la película es como un japonés, realmente. Está. Y esta es la aportación de nuestro técnico. Que está, para que vean que acá no hay ningún improvisado. Le hemos quitado la bordaza un momento solo para que diga eso y ahora lo volvemos a atar. Bueno, volvamos otra vez, que nos vamos a Thor. Veo que Thor va a ser una que podemos apuntar como... Para hacerla en el futuro, digo. También. Como tema central, hablar de Thor en general. Películas, cómics, de todo. Que ahora, convengamos, se estrena en breve. Tenemos una excusa. Thor Ragnarok. Se viene Ragnarok. Pues mira, si queréis ya el próximo programa, empezaros a preparar algo de Thor. Queda Thor. Yo, mi idea siempre ha sido esta, empezar y que en cada programa sacamos el tema del siguiente. Sí, y es lo mejor. Pero volvamos otra vez a Daredevil, que nos hemos ido muy lejos. Volvamos a Daredevil. Yo creo que tiene personajes muy fuertes, que están muy bien recreados y que en esencia... Y tiene escenas de bofetadas muy buenas. Déjate. Muy bien filmadas. Están muy bien filmadas. La escena... Ahora voy a hacer uno de esos spoilers que avisábamos. En la primera temporada, creo que es el episodio 10 o así, hay una escena de bofetadas que es una toma continua que dura como 8 o 10 minutos, bueno, que es para darle un Oscar. Ahí hay un claro homenaje a Oldboy. A Oldboy, seguro. Espera, contarme eso. ¿Quién es Oldboy? Oldboy es un manga coreano del que también se hizo una película y una remake americana. Sí, la remake pueden todos olvidar. La remake es olvidable, pero la versión coreana, la película, es excelente y tiene escenas de loco con un martillo. Voy a tratar de decir el nombre del director coreano, así que googleenlo, pero creo que se llama Park Chan-wook. Sí, ese es el nombre. Bueno, correcto. Hay una escena donde el tipo, un poco la historia de Oldboy, que es un tipo que no sabe por qué, está preso durante años. 14 años en un apartamento. En un apartamento. Le pasan la comida por abajo. Le pasan el fainá por abajo de la puerta. Mucho fainá. Y lonchas de queso. El tipo después de 14 años tiene un problema con la niña Garbanzo que no la puede ver. Termina, un día le abren la puerta y se van. Tipo, se abren la puerta y está, salí. Y no sabe por qué lo han dejado ahí. No sabe nada, no entiende nada y quiere saber por qué. Y en esa búsqueda que el tipo hace, que aparte está bastante chiflado por eso mismo. Interpretado por 14 años de cerrar una pared en cuatro paredes. No estoy inventando, ¿eh? Eso no me acuerdo. ¿Cómo? El actor coreano se llama Min Chun-soik. Yo ahí no sé, porque los nombres coreanos... Te la vamos a dar como buena. Estoy consumiendo mucho cine coreano. Te la vamos a dar como buena porque... Podría haber dicho cualquier cosa. Por eso. Podría haber dicho cualquier cosa. Lo dije con suficiente convencimiento como para que pasara. Vale. Sirve. Y... hay una escena del tipo que hay un martillo que se enfrenta en un pasillo con un montón de gente y lo caga martillazo. No, si no viste esa película, tenés que verla. También. Es para vos. ¿Eh? Tildala y mirala, porque es buenísima. Y es también, está vinculada a nuestro mundo porque es un manga llevado a cine. Sí. Pero nosotros también hablaremos de manga en algún momento. Sí, ¿eh? Claro. Que no solo hablaremos de cómic americano, de cómic europeo y de todo hablaremos. La escena esa de Daredevil maravillosa es claramente, porque es una escena en un corredor donde el tipo realmente pelea como con 14 y vos lo vas viendo. Además, ahí se nota el encare que hicieron con Daredevil, porque pelea como con 14 y lo paga. Sí, porque él termina, no es gratuito, termina hecho mierda. O sea, termina necesitando urgente que aparezca Rosario Dawson, que todos necesitamos urgente que aparezca Rosario Dawson. Yo de preferencia preferiría que no me cagaran a piña, pero primero, bueno, si es necesario... que nos peguen un poco. Venga. Que es el, diría otro amigo, dice, es el Nick Fury de los pobres. Ahí va. Claro, es el Rosario Dawson. Es muy bueno ese. Sí, se lo debo a Gabriel Sosa. Vamos a decir el nombre de que corresponde. Bien, lo he usado varias veces y es el Nick Fury de los pobres. Nick Fury de los pobres. Es el link. Que es Rosario Dawson, que vincula a todos los personajes de que terminan siendo los defensores. Es muy bueno eso. Bueno, pues nada, dejamos ahí la recomendación del que no lo haya visto y si no se la hemos destripado suficiente. Yo creo que no, porque no hemos hablado de argumentos, no hemos explicado de qué va. Podemos decir que puede aprovechar y verse las dos temporadas del tirón y ver cómo tanto Punisher como Elektra tienen los mejores tratamientos, que en el caso de ninguno de los dos era muy difícil, claro, que se habían visto en audiovisual en la segunda temporada. Sí, sí, a mí totalmente. El Punisher del cine no me desagradó tanto. Yo voy a decir que yo soy muy fan de la versión de Dolph Lundgren. Claro, sí, no tenía ni el traje, pero no importa, es Dolph Lundgren. Y Dolph Lundgren que tiene la cara. Dolph Lundgren que si vos lo ves, escopeta la mano. Tiene la cara y la actitud. Obvio. Eso sí, totalmente, totalmente. Bueno, la dejamos ahí como sí, yo creo, si no la vieron todavía, hay que verla. Anímense a verla. Y si ya la han visto, volverla. Que eso tiene que ver mucho con lo que hablaba antes de los spoilers. Que a mí me molesta que me hagan spoiler, pero hasta ahí. Porque es como que he visto la peli una vez, ya no la puedo ver más, porque si no me spoileo a mí mismo. No, puedes disfrutarla aún sabiendo lo que ha pasado. Es así que tampoco es tan grave. Tenés la posibilidad cuando... Digo, a mí me gusta ver las series más muchas veces y muchas películas más de una vez porque les encontrás cosas. ¿De dónde sacan tiempo, desgraciados? A mí no me da para ver las cosas una vez, por primera vez, y ustedes me están hablando de volver a ver 26 capítulos de serie. No, yo esta reconozco que las he visto. De hecho, Daredevil, la segunda temporada, no la he acabado. Ahí está. Esto se llama la realidad. Yo dejo ahí la realidad. Yo sí, yo las vi las dos temporadas dos veces. Yo soy papá. ¿Te das cuenta que entre la biblioteca y la cantidad de tiempo que mirás televisión, tu esposa te va a dar una patada en el tuje en cualquier momento, Gustavo? ¿Sos consciente de eso, no? Ella las ve conmigo. Ah, ese era el secreto. Mirá, ahí está el pique. Yo tendría que haber empezado ahí, ¿ves? Mi mujer no... En vez de estos tres divorcios ahí que tengo. No, pero bueno, yo además soy papá de dos nenas, así que a esas edades no les puedo poner cosas. Sí, yo tengo que verlo solo. Yo tengo dos niños, uno de 9, y me viene pidiendo hace rato ver Daredevil y no... Todavía no. A mí la mayor tiene 4 años, así que aún me faltan años, aún me falta tiempo. La mía tiene 13 y ya vemos Logan juntos, por ejemplo. Está bien. 13 es un buen momento. La serie de la semana, del siguiente, de esto va a ser, yo estoy pensando en hacer Mi Pequeño Pony. Que de esa sí que me la sé. Toda, ¿no? La tengo toda. Bueno, toda, yo te puedo aportar, puedo sugerir Maya y el Oso. Y también podría ser. Con la de 1 año y medio, Maya y el Oso, abonado. Que, por cierto, Mi Pequeño Pony, My Little Pony, mi hija le llama Maldito Pony. Es fantástico. Maldito Pony. Bueno, volvamos a la realidad. Dejamos eso como sugerencia y hacemos un... Ahora vamos a hacer el último trocito de... Agregaría que si vieron la serie o la quieren ver de vuelta, quieren hacer la experiencia de verla dos veces y no han leído esos cómics, busquen alguno de esos cómics. Lean. Sí. El Hombre Sin Miedo de Frank Miller, o lean alguna de las... Chupito. Todo lo que sea Frank Miller. Chupito. Lo que sea. Porque hay una gran incidencia en la serie de esas historietas y lo van a disfrutar de otra manera, creo. Para el programa número 2 o número 1, porque no sé si como este es el piloto será el 0. Bueno, para el siguiente programa hablaremos, por ejemplo, de Thor, ya lo tenemos apuntado. Y para el siguiente hablaremos de Frank Miller. Bueno, ¿vale? Chupito. Digo, porque ahí ya... Venimos con una cuba exacto, llena de whisky. Un barril... y vasos grandes y mucho hielo y andando, ¿vale? Y dejamos aquí esta sección, vamos a hacer la última, que va a ser la de despedida, en la que recomendaremos cómics, porque para eso hemos venido aquí, para hablar de cómics, y le recomendaremos cómics a la audiencia, que si ya los han leído, que los lean otra vez, y si no los han leído, a lo mejor descubren algo que gusta. Así que hacemos cambio de sintonía y entramos ahí. ¿Cómo me gusta esta sintonía? Tiene feeling. Tiene un gran ritmo. Si algún día esto se filma y se nos ve bailando horriblemente, es un poco la idea, ¿eh? Tarde o temprano entrará una cámara en esta de, haciendo aquí en movimientos sala, espásticos. En el salón de la justicia. Que lo escucha y dice, ¿qué onda que tiene esta canción? Y nos ve a nosotros haciendo... pudre todo. Vamos a hacer 3 recomendaciones. Cuando tengamos al cuarto miembro misterioso, serán 4. Ahí va. Y siempre recomendaremos cómics y no tienen por qué tener nada que ver con el tema del día. No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Rodolfo mismo? Empiezo yo. Venga. Yo traje a la mesa esta virtual, digital y sonora. Al salón de la justicia. Traje el salón una novela gráfica que se llama El día más largo del futuro. Bien. De un autor argentino que se llama Lucas Varela, que puedo decir, sin temor a equivocarme, que es lo mejor que he leído este año. No importa de qué estemos hablando, si es historieta. Lo mejor que yo he leído este año es este libro de Lucas Varela, que es un prodigio porque es una historia que es de ciencia ficción, que habla del capitalismo, una guerra entre dos corporaciones que se ve alterada por la llegada de un ser extraterrestre que tiene una valija, que tiene un elemento muy poderoso, y es completamente muda. Son 120 páginas que solamente hay alguna onomatopeya. Nada más. El tipo narra todo a puro dibujo. A pura imagen. Es una bestialidad de guión. Sí, sí. Claro. No caigamos en la tontería de pensar que el guión, si no solamente tiene letras. Es el texto. Ahí va. Y con un nivel. Lucas Varela es un autor argentino que ya lleva un tiempo produciendo, ha publicado en la revista Fierro, en la segunda y tercera encarnación. Ha publicado libros como Paolo Pinocchio, acaba de presentar un libro tanto en España como en Argentina que se llama Diagnósticos, con guión de Diego Agrimbau, que es un guionista argentino muy bueno también. Este libro en particular es, si no su obra maestra, porque le tengo mucha fe y creo que va a ser algo mejor en algún momento, pero es impresionante lo que logra en estas 120 páginas, que se puede conseguir tanto en una edición española como en una edición argentina. Claro, como en este caso la traducción es en fácil. En este caso no importa, en este caso exactamente. Lo puede vender a todo el mundo, pero no hay que traducir. Lo cual hace que me haga aplaudirlo de pie, claro, como autor. Primero, y pero la dificultad de todo eso tiene que ser espectacular. El desafío está a la altura de lo que logra. O sea, para a ver si, bueno. si soy claro, el resultado es imponente. Y calculo que no tardará publicarse en otros idiomas, porque no importa, claro, o sea, da igual. Saldrá por todo el mundo. Así que es mi recomendación para disfrutar muchísimo un cómic por el nivel de análisis, de crítica, pero además, al mismo tiempo, de aventura delirante que propone, es El día más largo del futuro, de Lucas Varela. Perfecto. Intentaremos poner links, si se lo pueden encontrar por Amazon, por ejemplo, o en algún sitio, si se puede encontrar. Sí, yo creo al menos, aunque sea, como decíamos antes, a la Wikipedia o lo que sea, para que la gente... Yo creo que las tiendas digitales... Lo pueda encontrar. Creo que tiene un año, como mucho, en cualquiera de estas encarnaciones. Yo creo que debe estar todavía en venta digital, sin problema. Perfecto. No, la verdad que me pareció muy interesante la idea. Muy buena idea. Ah, y en tu turno, en mi caso, yo soy un bastante lector de Batman, por no decir que soy muy obsesivo bastante. Con Batman. Sí, se te ve. Usted no lo sabe, oyente, pero nos trajo una lista de 50 cómics de Batman que la estamos acá mirando. Sí, y demás, con tu permiso, creo que la publicaremos también en algún momento. Sí, sí, me parece. En la web. Sí, sí. Creo que está muy bien, buena idea. Porque es una buena guía para no perderte nada importante de Batman. Perdón, y haciendo un paréntesis antes de que digas, eso que has dicho de guía es muy interesante, porque el concepto de guía de lectura también lo tocaremos en el programa. Lo digo para avisar a los oyentes que si han empezado por este número, por este primer por episodio, sería lógico. Bueno, hay veces que no, que la gente primero escucha el último publicado y luego vuelve para atrás, bueno, alguna cosa de este estilo. Lo bueno del podcast es que lo escuchas de forma anárquica, claro, como tú quieres. Lo puedes escuchar como bueno, quieras. Si alguna vez alguien empieza por este, que sepa que en algún momento, en algún programa, cada tanto hablaremos de eso, de guías de lectura, de por dónde empezar a leer, por ejemplo, Batman. Claro. En este caso no es una guía, sino una idea personal de lo que tengo mejores. Leído, los que me considero los mejores por su contenido y su desarrollo artístico en ambas áreas, tanto en guión como en la parte artística de plástica. Yo creo que cualquiera que haya escuchado este programa y haya escuchado tu repaso de los superhéroes sabe que no está hablando con improvisado. es un académico. Vamos arriba. Bueno, aparte de estos 50 que publicaremos, Este es uno de esos 50. Perfecto. Está en esa lista. Justamente cuando me puse a la lista, digo, este está buenísimo. Se llama Noche Oscura, Ciudad Oscura. Okay. Fue publicado por el primer número, porque es una saga de varios volúmenes, de varios números, de varias historietas, es de agosto de 1990. Bien. Y escribe Peter Milligan, que es un guionista que a mí me encanta. Ese sí lo ponemos en la checklist cuando quieran, ¿eh? Sí, también. Sí. Un capo. Y lo pondremos en la web, el checklist de nombres. Exacto. Nombres que debéis conocer. Va creciendo. Irá perdiendo. Y Kieron Dwyer, que es un dibujante del que no tengo mucha cosa más. Para mí creo que fue lo único que... Por lo menos yo le conozco eso nada más. Y es, en mi conocimiento de este personaje, creo que la mejor historia que le tocó vivir al acertijo como villano. Ajá. ¿Ah? Una historia que está vinculada... El acertijo que en mi país se le llamaba Enigma. Enigma. Edward Enigma es el nombre de él. Claro. Que es como el nombre personal, el nombre de él. Sí, sí. Pero el personaje en sí, como villano, es... Que si me atrevo a ir más lejos, creo que es el tipo se cambia legalmente el nombre a Edward Enigma. Para llama poder cuadrar. Tiene otro nombre. Nombre de nacimiento que no dice nada. Pero se no lo cambia para cuadrarlo. Eddie qué. Sí, Eddie algo, pero no es Enigma. Se no lo cambia a Enigma para jugar con él. Es un genio criminal. Claro. Me voy a llamar Edward Nisman y nadie lo va a notar. Y nadie se va a dar cuenta. Pero más allá de eso y de que dijo una frase en la serie de los 60 que para mí es única, es que es lo que siempre viene pero nunca llega. Y es el futuro, porque cuando llega es hoy. Claro. El mañana, porque cuando llega es hoy. No, no, fallamos con la ópera y el ballet, pero dejamos una reflexión. Bueno, luego hablamos de Rimsky-Korsakov, ¿no? Un rato. Claro. El anillo de los Nibelungos, que es el tiempo para cumplir. Pero es tal cual. O sea, viendo la serie de los 60, tenían esas perlitas a veces los personajes que decían cosas. Decís, ¿y esto de dónde lo sacaron? Bueno, esa frase me quedó grabada de esa serie de los 60. Uh-huh. Me pareció lo mejor que le diera acertijo en mucho tiempo. Y esta saga es otra que también está muy buena. El personaje encuentra una especie de libro antiquísimo perteneciente a una especie de secta, no te voy a decir tipo, entre satánica y masonería o algo así, que está vinculada a los padres fundadores de Estados Unidos. En este caso, uno de ellos es fundador de Ciudad Gótica. Y el tipo lo mete a Batman en una historia en la cual tiene que cumplir con un ritual para convertir a Batman casi que en un personaje que va a quedar a su disposición. Entonces, Batman pasa, sin saberlo, a través de un laberinto de cosas, desde que tiene que hacer una traqueotomía a un bebé para sacarle una pelota con la que está asfixiado. ¿Qué es? Es un momento realmente fuerte, hasta que lo hacen bailar con fuego delante de una cabra, usando un lanzallamas, o sea, cosas que... Es bien satánico. Es muy raro. Y la aquelarre satánico de bruja. Toda la historia está vinculada, aparte tiene como una doble narrativa, porque tenés... Lo que piensa el personaje del acertijo, lo que va develando Batman en este transcurso que lo manipulan, y textos del libro en el que el acertijo se basa para llevar a cabo esa especie de ritual siniestro y satánico con el que quiere doblegar al personaje. Noche Oscura, Ciudad Oscura es el nombre de la saga. Del 90. Mira, yo no la leo hace fácil 15 años. A medida que ya estaba Gustavo trayendo de nuevo, se me estaban palando todo. Es muy fuerte. Nunca antes ni después. El acertijo se vio tan peligroso como en esa serie. Es más, me acuerdo que Batman le dice, pero vos no sos no sé esto. Sí, exacto. Le dice en un momento, vos no sos esto, vos sos otra cosa. Claro. No, me había olvidado lo del bebé. Me había olvidado. ¿Te acordás, no? Se te ponen los pelos de punta. Bueno, es una de las recomendaciones que me parece que hay que leer de Batman. Y esencialmente, si te gusta el personaje del acertijo, creo que es la mejor historia en la que él está. Pues reivindicamos entonces eso, la sugerimos. Y queda la última, la mía, que yo soy un poco menos trascendental. Yo voy a hablar de Super López. Super López es un personaje, es un superhéroe también. Es un superhéroe, en este caso es catalán, porque vive en el Masnou, que es una pequeña ciudad cerca de Barcelona, al norte. Y tiene Han, que es su dibujante, que vive en el Masnou. Es un tipo que además se incluye de vez en cuando en el dibujo y tal y cual. Fue el superhéroe que a mí empecé a leer cómic gracias a Super López. El hecho de que me apellide López no tiene nada que ver. Para nada. Y el tema es que este es el mejor momento de Han dibujando a Super López. En el que al principio los guiones eran buenos y el dibujo era muy malo, o no era realmente bueno, y de golpe empieza a subir el nivel del dibujo y a bajar el nivel del guión. Y hay un momento en el que se cruzan el mejor guión con el mejor dibujo, es en este, que es de los años 80, no recuerdo exactamente si es del 82, 83, es el número 7 o 8 que él dibuja, o sea que es muy al principio. Pero para mí es la apoteosis de Super López, que es el Señor de los Chupetes. Hace una mezcla del Señor de los Anillos, parece como una especie de parodia del Señor de los Anillos, y en la que hay una especie de secta satánica rara, que son los que fabrican chupetes, y otras cosas que se chupetean, como cigarrillos, chupetines, caramelos y chicles, para doblegar a la humanidad, ¿no? Y hay una especie de secta con una graduación piramidal dificilísima, y le intentan colocar ahí dentro, y hay un ente que domina a Super López, lo lleva a su por eso digo, le veo paralelismo de lo que me estás explicando de Batman, lo lleva a su terreno para usarlo como marioneta en contra de los demás. Y ese le da el chupete único, el chupete negro, para unirlos a todos. Es una divertida parodia. Y a mí es el que me enganchó al cómic. Yo fue leyendo el Señor de los Chupetes, fue que me enganché a decir, ostras, esto me gusta. Y empecé a coleccionar gracias a eso. Así que para mí es el si queréis arrancar, no habéis leído nunca un cómic en vuestra vida, empezar por el Señor de los Chupetes. A mí me funcionó. Para los oyentes latinoamericanos, debo decir que Super López es una grandísima historieta. Es muy buen personaje. O sea, yo lo leía, venía Mortadelo y Filemón en un libro y había historias cortas, incluía Super López, y Super López es genial. De hecho, genial. Claro, hay una editorial que es Bruguera, que ya no existe, fue absorbida por Ediciones B, creo recordar. Sí, sí, sí. Y ahora Ediciones B. El grupo Z, no sé qué, ha sido. Ediciones B, y después Ediciones B fue absorbida por Random House. Sí. Ha sido absorbida por Random House. Es como Highlander, ¿vale? Sí, una cosa así. Y el tema es que Bruguera era una gente que se dedicó a crear una multitud de personajes durante los finales de los 70, principios de los 80, en el que forman parte del cómic español. Y está Super López, está Zipizape, está Mortadelo, está el Rompetecho, están todos estos grandes personajes del cómic en español. Y para mí, de todos ellos, unos son muy infantiles, otros son demasiado antiguos, pero Super López es el que me toca por generación. Y es el que me encajó más, en mi caso, ¿no? Y es buenísimo. Y a mí me encanta. Está muy bueno. Y de todos los Super López que he leído, que han sido casi todos, los últimos 4 o 5 números creo que aún no los he conseguido, eso de vivir lejos de España me está costando, para mí el mejor es El Señor de los Chupetes. Así que queda ahí como sugerencia. Seguramente en Amazon o en algún sitio así lo podéis conseguir fácilmente, porque se sigue publicando. Así que también están las librerías de usados, que a veces aparecen joyitas en el mundo entero. Sí, eso es algo interesante. Universal, creo, la librería de usados. Que no se pierdan nunca. Y con eso cerramos ya el programa. Con esto y un bizcocho. Con esto y un bizcocho, exactamente. Volvemos, no sé, cuando podamos. Intentaremos que sea semanal. Que seamos cuatro la próxima vez. O por lo menos que no falte el mismo. Exacto. Al menos que vayan faltando personas diferentes. Y bueno, esperemos que os guste, que nos tengáis paciencia con los errores. Mejoraremos seguramente el audio, mejoraremos el ritmo. Iremos mejorando abiertos cosas. A críticas y comentarios. Exactamente. Yo publicaré esto y esto irá en un blog, en una página web que ya podemos decir que es Salón de la Justicia. Salón de la Justicia Podcast. ¿Vale? .com. Porque el Salón de la Justicia, alguien lo tenía pillado. No, sí, no se me ocurre. Pero son cómo. Aquellos cachos de dominio que lo compran y no lo usan para nada, solo quieren sacarte la plata. Así que le hemos añadido el podcast al final y así tenemos un .com que es más sencillo. Salón de la Justicia Podcast.com. Ahí iremos publicando una entrada por cada episodio, donde pondremos links y pondremos imágenes y pondremos todo lo que podamos. Así que para el próximo programa tocaremos un tema más cortito, porque luego yo tengo que buscar todo eso y ponerlo en el... y me vais a volver, ya me veo una semana publicando esto. Nada, nos despedimos y hasta la próxima, si Dios quiere. ¿Vale? Así será, a luchar por la justicia. Exactamente.